Radio Belgrano, AM650. Un estilo distinto de informar desde siempre. Belgrano, AM650. Marca registrada. Desde Buenos Aires, capital de dos continentes, por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, presentamos De Renzi, ayer y hoy. 4 horas con el primer programa interactivo de la radio, donde nos escuchan y los escuchamos. Ayer y hoy. Por www.belgrano650.com.ar. Desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es De Renzis, ayer y hoy. De Renzis, ayer y hoy. Buenos días para todos. Esto llegaba desde la Luna. Un día como hoy de 1969, el hombre posaba en la luna y todos, absolutamente todos en el mundo, estábamos pendientes de un episodio que quizá pasaba desapercibido. Estábamos detenidos, la humanidad planetaria, frente a una caja cuadrada llamada televisor, parados frente a él, porque se había producido para los coterráneos, para quienes estábamos ingresando en la década del 70, algo impensado cuando nosotros nacíamos, que el hombre pudiera llegar a la luna, que era casi, casi, como decir, el hombre más allá del planeta Tierra puede hacer lo que se le ocurre, lo que le parece o lo que cree que puede llegar a imaginar. Y efectivamente, lo más importante no era solamente que el hombre llegaba a la luna, lo más importante era que usted lo estaba viendo, según creía la población universal, en directo, en realidad era en diferido, porque no sabían con qué se iban a encontrar, y además lo estaba escuchando. Es decir, de la misma forma que ahora usted está escuchando esto que nosotros decimos, usted percibía desde la luna, con nitidez, en idioma inglés y con la bandera de los norteamericanos, la demostración que eran la primera potencia del mundo, porque le habían ganado la carrera espacial a los rusos, que le habían sacado originariamente ventaja cuando habían mandado la primer perra, Laika, al espacio, a Yuri Gagarin, y cuando en esa carrera loca por conseguir dominar el espacio extraterrestre para ver si desde allí podían gobernar el planeta Tierra, las que se decían dos potencias se peleaban en todos los niveles y en todos los lugares. Y la bandera que se vio en el mundo no fue la rusa, no fue la hoz y el martillo, sino que fue la bandera del pijama, la de las rayas blancas, rojas y estrellas, que es el emblema hasta el día de hoy del imperio más importante que ha tenido, por lo menos desde que nosotros nacimos, la civilización post-Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial se discutían los imperios, terminó el área de influencia de los británicos, el área de la influencia de la libra esterlina, y empezó el área de la influencia del dólar, una moneda sin respaldo oro, fabricada por banqueros particulares que han inundado con papelitos pintados de verde y que han instalado un sistema capitalista universal donde todos corremos detrás de lo que nos sirve y olvidamos los valores de las cosas que realmente valen. Y allí empezamos entonces el análisis de lo que nosotros tenemos, por lo cual debemos valer, y lo que nosotros creemos que podemos vender, alquilar o nos pueden comprar con papelitos pintados de verde que no tienen ninguna clase de respaldo ni ninguna clase de valor. Y el ser humano, para alimentarse, necesita lugares fértiles para cultivar, necesita oxígeno no contaminado y necesita agua potable. Y más allá que ahora hayan descubierto que en Marte, mire dónde estamos ahora, existen mares y de alguna forma puede haber habido alguna vida orgánica, más allá de que el ser humano esté buscando irse del planeta Tierra porque sabe que el planeta Tierra ha sido degradado, atacado y destruido constante y permanentemente por el propio hombre, más allá de que esa lucha exista, sin ir más lejos, ayer la NASA mandó a buscar ADN al espacio. ¿Escuchó bien? ADN al espacio, para saber si hay vida extraterrestre. Más allá, repito, de todo esto, lo que deberíamos preguntarnos es si seriamente el hombre, en la escala filosófica, religiosa, política, social, en donde usted lo quiera evaluar y poner, vale por ser hombre, o si en realidad vale por los bienes materiales que adquiera. Parecería ser que en esta carrera por la disputa de espacios y de lugares están ganando los que dicen que el hombre vale por lo que tiene y no por lo que es. Ayer era mucho más importante ser ciudadano de barrios de pie y darle de comer a alguien que no podía comer que estar sentado cómodamente discutiendo la tarifa de gas y abrigándose con una estufa. Porque eso se logra con bienes secundarios. Lo otro es elemental para la subsistencia y es un hecho humano. Sin embargo, seguramente quien puede pagar la calefacción no se detiene a pensar en el que no puede comer, sino en lo caro que le cuesta sostener su calefacción. Cuando el mundo se intenta poner a discutir sistemas, Y lo que vemos es que en aquel tiempo el fracaso de la Unión Soviética, más allá del episodio político, es porque fracasó económicamente, es decir, porque los bienes que tenía no fueron sustentados por una moneda que sí pudo sustentar el otro imperio, y perdieron la batalla, porque al salir a conseguir bienes que ellos no producían y comprarlos con la moneda del enemigo, ya habían perdido de entrada la batalla. Uno se empieza a dar cuenta que el triunfo más importante de la Segunda Guerra Mundial lo dieron los banqueros. Que el triunfo no fue ni del pueblo norteamericano, ni los norteamericanos, ni los rusos, ni los franceses luchando contra los alemanes de Hitler, sino que el triunfo fue de los banqueros. El triunfo fue de los que se adueñarían a partir de allí de una cómoda posición, desplazando la libra esterlina, que tenía respaldo en oro, como moneda mundial, e instalando el dólar sin ninguna clase de respaldo, sino que está basado en la confianza del pueblo norteamericano. Un día como hoy, de 1969, esa moneda valía más que nunca. El hombre había llegado a la luna y la bandera que ponían era de los fabricantes de la moneda. O sea, habían instalado una marca mundial que no resistía discusión. Estaban ganando el convencimiento. Esto tiene que ver con lo importante que fue ese episodio en el avance del hombre por el espacio, pero lo importante que fue psicológicamente para ir terminando lentamente e imponiendo el triunfo de los fabricantes de los papelitos verdes sobre el otro imperio, que por la fuerza, pero sin moneda fuerza, porque el rubro no era moneda fuerte, no podían competir. Y ganó el mercado, y ganaron los economistas, y ganaron los banqueros. Los mismos banqueros que cuando ven que ya no le pueden sacar más jugo, inventan guerras, venden armas, porque los negocios más importantes de esos titiriteros de la usura son el narcotráfico, la venta de armas y el manejo de trata de personas. Son los tres ingresos más importantes que tienen en el mundo, los que después blanquean el dinero en paraísos fiscales y se llaman pomposamente bancos. El banquero le presta al que tiene, salvo una excepción que hay en la India de un banco que le presta a los pobres. La verdad, ningún banquero le presta al que no tiene. Por eso se pelean para prestarle a la Argentina, porque la Argentina vale. Y porque además aquí, con una flojedad impresionante, firmamos deuda todos los días sin importarnos cómo sigue el mundo. Porque ellos saben que esos papelitos pintados de verde, que además están fundamentados y sostenidos sobre una mentira de un endeudamiento que desde Rivadavia viene metido en nuestro país y que nosotros solamente lo vimos clausurar cuando Perón repatrió la totalidad de la deuda externa y fuimos soberanos, y duró hasta el 55, que se los volvieron a endeudar, y en el 73, cuando ya se estaba otra vez achicando el endeudamiento, otro golpe de Estado. En esa loca carrera de gobernar comprando deuda, los que realmente valemos, nosotros que tenemos, pasamos a ser insignificantes ante ellos que no tienen nada, pero que son los que inventaron los papelitos. Por eso quieren regresar a la Argentina a ser productora de alimento, exactamente igual a que cuando los ingleses se llevaban de nuestras tierras toda la riqueza que podían, por eso todos los ferrocarriles terminaban en el puerto, y así se llevaban la carne, se llevaban el cuero y nos vendían las carteras. Es decir, nos devolvían nuestros propios productos derivados con el valor agregado para ellos y con el agravante de que nos compraban nuestras cosas en sus ferrocarriles, en sus barcos, con su seguro, con su transporte, al precio que ellos fijaban, y después nos volvían a hacer el mismo cuento con el derivado de lo que acá se llevaban, que nos volvían a vender, sea la tela o sea el cuero. Cuando Perón descubre esto y empieza a nacionalizar la flota mercante, el seguro de embarque, los ferrocarriles, el gas, los teléfonos, el agua, etcétera, y les corta y les quita el negocio, se transforma en el enemigo público número uno. Por eso Winston Churchill dice en el 55 que la caída de Perón para los ingleses era, después de la Segunda Guerra Mundial, el triunfo más importante de la corona. Y por eso un vicepresidente argentino, antes que Perón, dijo que éramos la perla, vicepresidente argentino, que éramos la perla más preciada de la corona británica. Y por eso, ayer, el titular de La Rural dijo que el lomo se comía solamente en la capital, que a la gente le gusta comer con grasa, etcétera, etcétera, etcétera, y que hay que exportar los lomos. Porque en definitiva, y en realidad, los agroexportadores vivieron siempre bien desde tiempo inmemorial, y cuando se decía que Buenos Aires era la París de Europa, efectivamente, los grandes estancieros y ganaderos que el peronismo bautizó como oligarcas vivían en París muy bien mientras el pueblo se moría de hambre. Este cuento, ya lo conocemos, es viejo y tiene un sello diferente un día como hoy de 1969, cuando el hombre llega a la luna, cambian las reglas, se corren los ingleses y aparecen los norteamericanos. Pero en el Río de la Plata, a tal punto los británicos siguen siendo los que gravitan, los dueños de Uruguay y de Argentina, que en plena guerra, en plena batalla de Malvinas, los militares argentinos, que no entendieron nunca de qué se trataba, creyeron que la OTAN, creyeron que Estados Unidos iba a estar a nuestro favor sin defender a la madre patria de ellos. Frente a estas cosas que nos ocurren, y frente a no saber de qué se trata, y frente al vivir en la tremenda ignorancia, las medidas que hoy se toman, que las quieren disfrazar de nuevo maquillaje, tienen rancia historia en la Argentina, ya las conocimos y ya fracasaron, por lo menos para la felicidad del pueblo. De manera que ahora, en esta cuenta de analizar de qué se trata, antes de que el hombre llegara a la luna, era muy común que cuando uno se distraía le dijeran, pero ¿dónde estás? ¿En la luna? ¿Qué estás pensando en la luna? ¿Qué te pasa? Porque la luna era una cosa extraña, lejana. Desde 1969, que el hombre pisó la luna, lo más importante no fue que el hombre pisó la luna. ¿Sabe qué fue lo más importante? Que usted lo vio por televisión y lo escuchó en directo. Es decir, que los medios de comunicación empezaron definitivamente a dominar y a llevar a la persona hacia objetivos distintos, donde ahora se agrega un mundo que se le escapa a la inteligencia universal, pero que ya la están controlando, que son las redes sociales. Eso se le escapó a los espías de todo el mundo. Se les fue de las manos, pero ya la están controlando. Ya ya los hackers más importantes del mundo están contratados por los servicios de inteligencia de las potencias. ¿Para qué? Para que incluso a través de las redes sociales ahora se transforme en una autónoma y que el señor con un teléfono y un par de auriculares lo lleven, lo manipulen, lo muevan, lo manejen como un autónomo. Y que pase como pasa en el país de los papelitos verdes, donde tienen por cuadrículas las manzanas de Estados Unidos. Entonces usted sabe que el señor X vive en tal lugar y por sus tarjetas, por la plata plástica, por el dinero plástico, que a eso vamos en el mundo, controlan todos sus movimientos y por sus gastos saben cómo vive, dónde vive, qué hace y cómo se mueve. Lo tienen por cuadrícula en Estados Unidos. Claro que los ciudadanos que están en blanco, aquellos ciudadanos que están en negro debe ser más difícil encontrarlos, pero tienen por cuadrícula a sus habitantes. Imagínense esa gran computadora universal que ellos tienen en el chequeo de la información del mundo. De manera que cuando escuchamos que se discute la garrafa social, el precio de una garrafa, lo mismo que discutía el padre Mujica en el año 73 en la Villa de Retiro, 73. Y mientras el presidente fue a dormir a lo de Lewis, y hoy nos desayunamos que una empresa de Lewis hace que aparezca como que dos argentinos ahora la han comprado, que es Pampagás, para demostrar que creen en el desarrollo gasífero del país, etcétera, etcétera, etcétera, pero en realidad buscan pantallas de argentinos y atrás está Inglaterra. Frente a estos movimientos con nuestro enemigo, cuando la canciller dice dejemos el tema Malvinas por un costado y hablemos de las cosas que podemos hacer juntos, ¿qué podemos hacer juntos con ellos? Que a ellos les interese. Que asistamos otra vez con un vuelo, que atendamos a sus enfermos, que le permitamos que llegue comida, etcétera, etcétera. En forma legal, porque legalmente el territorio argentino se abastecen desde la misma guerra. Territorio argentino, me refiero, no controlado por ellos, porque las Malvinas, territorio argentino, controlado y usurpado por los ingleses. Por eso, cuando en nuestro país, en Uruguay y en Brasil, hoy se conmemora el Día del Amigo, en función de que el hombre puso el pie en la luna, que en Paraguay se hace en otra fecha y que la juventud peronista propuso hacerlo el 30 de enero, que es el día que se encuentran San Martín y Belgrano, o el 26 de julio, el día que se encuentran San Martín con Bolívar, la sociedad saldrá hoy a conmemorar el Día del Amigo sin darse cuenta, sin entender que van a tener presente, sobre todo los que peinan cana, aquella bandera del pijama que en 1969 colocaron en la luna los banqueros. Y el Día del Amigo será aprovechado comercialmente como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Suegra, el Día del Abuelo, cualquier día que se inventa comercialmente y que se le da un sentido. Y algunos de los que están escuchando que piensan hoy festejar el Día del Amigo, háganlo, si total no van a modificar ningún sentimiento, si lo hacen o no lo hacen, pero sepan que el origen de la fecha, que además Naciones Unidas la cambia, porque es interesante saber que Naciones Unidas, en una resolución del 7 de abril del 2011, estableció en todo el mundo el Día de la Amistad el 30 de julio. ¿Amigo de quién es Rockefeller? ¿Amigo de quién son los chupasangres que explotan a la mayoría universal? ¿Fue un adelanto el hombre en la luna? Por supuesto que sí. ¿Nos pusimos contentos? Por supuesto que sí. Ahora, igual que en la guerra de dos mundos, cuando engañaron al pueblo norteamericano a través de Orson Welles, y la gente salía a la calle y se quería matar porque los extraterrestres supuestamente invadían Estados Unidos, y fue un trabajo hecho por la inteligencia yanqui para probar el poder de la radio, lo que nadie se dio cuenta es que ese día probaron el poder de penetración de la televisión y del audio y paralizaron al planeta Tierra. Todos estábamos pendientes de una imagen, porque el hombre había pisado la luna. Muy pocos se refregaban las manos. ¿Saben quiénes son? Los banqueros que viven pisando a la humanidad del planeta Tierra. Feliz Día del Amigo. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 6 de la mañana, 27 minutos, 4 grados, 4 décimas, la sensación térmica a esta hora del amanecer. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es el día de la devoción del Niño Jesús y también el día de Santa Liberata en el calendario católico. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Hola, Diego. Buen día, Miguel. ¿Está bien? Todo bien. Feliz día a todos los amigos que nos escuchan. En un día que es invento de un argentino, del doctor Febraro. Por lo menos aquí en la Argentina nació la idea en ese momento y se propagó después a todo el mundo. Le costó mucho trabajo imponer el Día del Amigo, sobre todo aquí en la Argentina, y el doctor Febraro tenía una idea de unión y de amor entre todos los argentinos, pero es algo que en la actualidad no se ve, porque tenemos enfrentamientos en todas partes y la amistad la dan por moneditas, diría Discépolo si viviera. Hoy es el 20 de julio, el pronóstico está diciendo probables neblinas y heladas aisladas en áreas suburbanas, conduzca con cuidado si está manejando, cielo parcialmente nublado, viento leve del sector este, la máxima para hoy 12 grados, repetimos, a las 6 y 29, 4 grados 4 décimas. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, después tenemos que hablar del Papa León XIII. el Papa de los Obreros, porque en 1903 fallecía León XIII, Vincenzo Giacchino Pecci, que escribió, entre otras cosas, la encíclica Renum Romanum sobre las condiciones de los obreros, el 15 de mayo de 1891, que es la doctrina social de la Iglesia, donde se basa gran parte del peronismo, su doctrina de fe. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 6 de la mañana, 30 minutos. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, sin novedad de cambio de horarios. Hasta ahora, los ingresos a capital son fluidos por el momento. Rodolfo, hubo Copa Argentina ayer, ¿no? Sí, pasaron los dos equipos de primera, Godoy Cruz de Mendoza, que eliminó a Estudiantes de Caseros, victoria 2-0, y también pasó Lanús, con un empate 1-1 con San Martín de Formosa, y luego por penales el Granate se impuso 6-5. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿En qué año habrá nacido Cecilia? Y restale 33 al 2016. ¿Sí? Hay que restarle al 2016 33 años. ¿Vos decís que en el 69 no estaba? No, no. 87. En no. El 87 nació Cecilia. ¿Sí? 87 nació Cecilia. Bueno. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Comentamos entonces las posibilidades que tienen los argentinos antárticos, porque en este momento hay 6 grados bajo cero y van a tener una temperatura muy agradable en la Antártida de 1 bajo cero como máxima. Cielo con nubosidad en aumento, desmejorando durante la mañana en la Antártida Argentina, probables nevadas, aisladas estas nevadas, nieblas y neblinas, vientos fuertes del noroeste rotando al noreste, visibilidad buena a mala para un país antártico como el nuestro, que es con salida bioceánica, bicontinental, es decir, un país de dos continentes y de dos océanos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y redenta en poder del pirata inglés, 5 grados la temperatura, la máxima será de 7. Cielo nublado, hay llovinas aisladas en este momento con vientos muy fuertes de intensidad de temporal del norte de Malvinas con ráfagas. Georgia, Sandwich, Zetla del Sur. Sin pronóstico. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. O sea que no había nacido cuando el hombre llegó a la luna. A ver, 33 años atrás, dijeron ustedes. Sí. Y 33 años atrás, ¿quién estaba en el gobierno 33 años? Y era el 83. ¿Estaba Alfonsín? Estaba Alfonsín. ¿Sí? O sea que sos hija no, de la no, democracia. No, porque era diciembre. No, en el 86 subió Alfonsín. Estaba todavía el golpe del proceso. No, en el 83. Lo que pasa es que a esta altura del año todavía no estaba Alfonsín en la presidencia, sino creo octubre. Pero si no, a ver. Porque es muy importante que vos hables con tu mamá y tu papá, ¿no? Y le diga, ¿ustedes me concebieron en el proceso o en la democracia? Para saber realmente si sos hija de la democracia o sos una consecuencia. Y si hacemos la cuenta en el proceso. Claro. ¿Sí? Sí, porque yo nací en marzo del 83. O sea que naciste reprimida, ¿no? No, ¿no? Con muchas libertades. ¿Con libertad? Sí, con mucha libertad. Mirá vos lo que es la democracia. Nosotros que venimos de otra época, no tuvimos la libertad que como el caso tuyo. Por ejemplo, Diego se casó 7 veces nada más. Nada más, te estoy buscando a mi octava futura ex esposa. Bueno, contame, ¿los diarios qué dicen del interior? Bueno, por ejemplo, en Corrientes, las fábricas de ladrillos, una de las tareas principales de la provincia, advierten sobre las faltas de ventas y caída del empleo. Señalan que la mala competencia que ejercen en el Chaco, bien digo, las fábricas ladrilleras bajan el 100% del costo del producto y por lo tanto se torna difícil la subsistencia del sector. En Catamarca, la tradicional fiesta del poncho dejó hasta el momento 37 millones de pesos con turistas que llegaron de Chile, Bolivia y la provincia de Córdoba. Según las autoridades, este año se produjo un nuevo récord de afluencia de turistas, por lo que en general eligen las 3 jornadas para recorrer la provincia. Neuquén no dejará entrar carne con hueso procedente de La Pampa. Así lo confirmó el ministro de Producción neuquino, José Brillo, aclarando que es parte de una restricción sanitaria que no se levantará en por lo menos 2 años. En Salta, el corte efectuado por los trabajadores del Ingenio Ledesma provocó más de 3 kilómetros de colas de coches que deberían transitar por la Ruta Nacional 35. El reclamo de mejoras salariales y los transportistas se quejan porque las autoridades no hacen nada para despejar la ruta vital del tránsito. Y en Santa Fe, el gobierno no evalúa abrir las paritarias para el sector docente. Por el momento, afirmaron que se está cumpliendo con la segunda etapa del aumento acordado en el marzo último. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, ayer preguntábamos, o decíamos si alguien de Mar del Plata nos podía llamar, y nos mandan un correo porque no se pudieron comunicar. Dice, esta mañana me fue imposible entrar a la radio contestando su pregunta. A Mar del Plata no ha venido el turismo. Tan es así que la televisión decía, recién se espera turismo para la próxima semana. Esa es una ilusión. Habrá que ver qué pasa. Aquí se nota la crisis. Hay poca actividad. La ciudad muy quieta, los barrios muertos, no se ve a nadie en la calle. Nos asusta tanto el endeudamiento que vamos al abismo y, como usted bien dice, hay tanto individualismo que un oyente se atrevió a decir vender las Malvinas con el valor que tienen, primero por ser parte de nuestro territorio, su situación estratégica en la región que une 2 océanos, su riqueza, sus proyectos sobre su proyección sobre la Antártida, y porque allí murieron tantos patriotas para recuperarla y nos pertenecen. En el puerto, las lanchas pequeñas salen a pescar y la prefectura las obliga a volver a las pocas millas de las costas. Quieren hacer desaparecer a los, supongo yo que querrá decir, de las pequeñas. Miguel, vimos por TV1 el almuerzo patriótico que celebraron el 9 de julio, en la creación del movimiento 9 de julio, al que nos adherimos para salvar a la patria. El acta por la segunda independencia será la única vía para salvar a la patria. Dios nos proteja. Un fuerte abrazo, Nancy y Dora Garín, desde Mar del Plata. Gracias. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola. Sí, Daniel de Lomas. Sí, señor Daniel. ¿Qué tal? Buen día. No, me preocupaba lo que planteaste ayer en la editorial. Disculpame, estoy un día atrasado, ayer no pude entrar. Con respecto a que los jueces negociaron con Dietrich el tema de la de viajar en primera. En realidad a mí me preocupa más que los sindicatos trabajen en forma independiente y en forma individual por el... por los salarios, porque nosotros tenemos que plantearlo desde el punto de vista de peronista. No me preocupa lo que hacen ellos, me explico. Y hoy en la información que hay ayer en Clarín, por ejemplo, lo de Mahler, que dice, quiero llevar la cultura a las plazas y que los teatros se llenen, ¿verdad? Es decir, la cultura en las plazas y los teatros que se llenen. Es decir, la cultura en la plaza la maneja el gobierno y los teatros que se llenen la maneja el comercio o el mercado. quiere decir que las instituciones libres del pueblo están vacías, las están vaciando. Y por otro lado, con el tema de las instituciones libres del pueblo, me preocupa una solicitada de usted que trata a las, entre otras instituciones privadas, con y sin fines de lucro. Dice, trata a las instituciones sin fines de lucro igual que las privadas. Me preocupa mucho ese tema. Es decir, viene a trabajar nosotros en nuestro proyecto, estamos hablando de lo que hacen los demás. Planteémonos nosotros lo que tenemos que hacer. Este es lo que me parece, compañero. Gracias, muy amable. Gracias, Daniel. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Escuché. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Sí, quién es? Hola, buenos días, Miguel. Eduardo Latino, desde abajo de la frazada. Mira lo que vengo a descubrir a través de tu interesante editorial de todos los días. Hoy hablaste además de la amistad, del día del amigo, de la llegada del hombre a la luna. Hablaste de cómo nos controlan en lo más mínimo los poderes que controlan a nuestro planeta. Y lo confirmé en carne propia. No pensé jamás que me iba a pasar. Porque nunca creí que este desconocido periodista que te está hablando, que solamente siempre quiso dignificar nuestra hermosa profesión, y pequeño hombre de la cultura que solo quiso siempre estúpidamente elevar el nivel cultural de la gente, iba a ser afectado por el control de los grandes poderes. En estos días vino un muchacho que me está haciendo el trabajo de elevar material mío a la página, pues sabes que yo soy un ignorante total y ciego, no puedo hacer nada. Y de pronto, revisando las páginas mías, me dice, mire Eduardo, acá tiene una prohibición usted, un control, un candado tiene. ¿Qué es eso? Le dije yo. Sí, porque acá yo había puesto un momento en una de las páginas un homenaje a una película norteamericana hermosísima que se llama Victor Victoria, que la protagoniza Julie Andrews, una gran actriz y cantante principalmente. Me dice, está inhibido esto, no se puede acceder. ¿Cómo que no se puede acceder? No. Dice que por los derechos de autor no se puede promover esto. Y yo lo único que hice y que quiero hacer siempre es promover los momentos... No, eso no es cierto porque en las redes sociales no hay legislación establecida todavía. Pero el muchacho me encontró ese cantado. Ah, bueno, te lo habrán inventado. Eso sí se puede hacer, trabar una página, pero no es legal. Y bueno, pero la cuestión... Chao. 6 de la mañana, 43 minutos. ¿Quién está? Josefina. Cada vez que el presidente y estos endemoniados gobernantes anuncian una inversión, siempre con deuda, con destrucción de lo ya construido, los que queremos seguir siendo humanos y hemos vivido una época de familia, de barrio, de paz, temblamos, nos queremos ir del mundo. En lugar de soterrar el Sarmiento, ¿por qué no fundan pueblos donde coloquen a la gente con comunidades autoabastecidas, donde la gente no tenga que viajar todos los días, que el viaje sea un placer a veces, no todos los días, y arreglar y hacer progresar a estos pobres obreros que viajan desde Florencio Varela, González Catán, para venir a esta ciudad hacinada y contaminada? En vez de nuevos celulares, ¿por qué no hacen que la gente se mire a los ojos, se sonría? Mire, cuando salgo a la calle y alguien me ofrece ayuda, señora, la ayudo, la cruzo, que hasta los cartoneros son más humanos y no tantos celulares. Mire, Los grandes males del siglo XX y siguen este siglo, no lo digo yo, lo saqué de los libros, es el gigantismo, las grandes torres, los grandes edificios, la velocidad a 300 kilómetros, buscar lejos lo que tenemos cerca y descuidamos, las distracciones en las cuales no funciona, no hace ejercicio nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestros sentimientos. Mirar el espectáculo nos quita del ser. Y los feriados, antes el feriado se aprovechaba, mi padre, que era profesional, para arreglar la casa, pintaba, lustraba una silla, comíamos tranquilos todos juntos, se amasaba en la casa, se visitaba a los abuelos, se recibía a los amigos. No, ahora toman el coche, van a viajar y vienen, duermen en camas extrañas. Bueno, los saludo, señora. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, de Renzi. Aquí está Bernardo de Jauregui, por dos temas. Uno, sobre la encíclica Rerum Novarum, debo decir... ¿Sobre qué? Sobre la encíclica Rerum Novarum, que usted mencionó, debo decir que aquí en Jauregui, el señor Julio Sterling había hecho una adhesión a ella. O sea, el pueblo nace gracias a esa encíclica, porque él hizo un compromiso de que hasta determinada ganancia el resto lo iba a realizar en obras sociales. Y así le daba a la gente los terrenos, los ladrillos, los materiales para construir su casa. Para que la gente sepa, estamos hablando del fundador de la fábrica Flandria. Sí, de la fábrica Flandria. Y creador de, bueno, otras cosas importantes del barrio y del pueblo. Bueno, e hizo la construcción de las calles, urbanizó. O sea, lo que usted ve en Jauregui, que es chico, pero muy muy simple, hizo que los obreros todos fueran propietarios de sus viviendas. Y bueno, y así, gracias a León XIII... Porque en realidad se desarrolló casi toda la vida en torno a la fábrica, ¿no? Lógico. O sea, estaba el ferrocarril con la estación de Jauregui, y allí sí. Se instaló Belga, puso una hilandería, y a partir de allí empezó el progreso de un pueblo que hoy, ¿cuántos habitantes tiene? Y alrededor de 20 mil habitantes, 25. Claro. Y donde en un momento determinado la Asociación Obrera Textil tenía una gran sede. La tiene, en la calle principal. Es una... En la calle San Martín la sigue teniendo, claro, y funcionando. Es el gremio más importante de la zona. Porque ahora reabrió como parque industrial lo que fue, bueno, la fábrica, y varias fábricas se instalaron allí, y la mayoría de ellas textiles, y bueno, y sigue la Asociación Obrera Textil y la Cámara de Luján de la Industria Textil, porque hay muchísimos talleres con telares aquí en el pueblo. Bueno, y contrariamente a esto, por ejemplo, en Olivera había un frigorífico que no funcionó, porque también hubiera sido algo similar, o sea, se hubiera desarrollado como pasó en Jauregui con una industria frigorífica, pero no funcionó, justamente frente a la estación, que ahí todavía se puede ver la vieja fábrica de lo que era en comienzo un frigorífico, en Golay, en una colonia, es decir, cada lugar de esos tenía un desarrollo propio, y hoy han terminado, bueno, algunos como lugares de restaurantes y de recreo turístico, ¿no? Sí, hay una cosa interesante, hay un pavimento de macadam, desde la ruta 5 hasta Golne, que la construyó el Miranda, que lo llamaba ministro Miranda, porque tenía una chacra ahí, tenía un campo ahí. Sí, no, pero también una fábrica de baldosa tenía por ahí. Claro, sí. Y ese, bueno, hay un puente nuevo que se hizo en ese momento, porque un puente de hierro se había cruzado el río Luján, se había caído un pedazo del puente, ¿no? Sí, y está todavía el puente está. Y está sin el chapón inmenso donde se derrumbó. Bueno, los saludo. Adiós. ¿Quién está? Sí, de Renzi. Buen día, Víctor de Núñez. ¿Cómo le va? Hola. ¿Lo escucho? Feliz día al amigo. Yo me quedé en la editorial de ayer, que me impactó tanto, ¿no? Fundamentalmente cuando usted remarcó que uno de los grandes problemas de la sociedad es el individualismo. Y yo creo que es uno de los grandes obstáculos para construir un pensamiento nacional, que obviamente tiene que ser colectivo, porque el individualismo es la antítesis del sentimiento solidario, ¿no? Jamás se compromete con el entorno. Y voy a usar el programa, yo a veces critico, usamos el programa como sillón de psicoanalista, El individualismo es lo que yo fui durante muchos años, un francotirador, que es lo que abunda en programas de libre expresión como este, porque el francotirador solo vocifera verdades reveladas, reiterando comúnmente diagnósticos, ¿no? Y las pocas veces que propone soluciones son soluciones simplistas, infantiles y generalmente de casi imposible concreción. El francotirador no escucha, se escucha. Mire, no hace mucho un amigo del alma me preguntó, y vos que vociferás, ¿qué haces para tratar de mejorar las cosas, no? Y no hace mucho empecé a descubrir muchas y pequeñas cosas que estaban al alcance de la mano, con diferentes formas. Tal vez volver a la parroquia, como dice Francisco, volver a la biblioteca vecinal, preguntarle al vecino qué necesita, juntarse en el barrio para tratar de aportar ideas para mejorar la seguridad, darle una mano a esos curitas con barba que caminan calles de barro. Bueno, la lista es interminable, ¿no? Creo que el pequeño secreto es involucrarse y no pasarse la vida como me la pasé yo muchos años soñando revoluciones en una confitería confortable. Pero hay un primer paso antes que nada, que es mirarse el ombligo, ¿no? Y preguntarse a cada rato cuántas coimas pagué, cuántas luces rojas pasé, cuántas veces miré para otro lado, cuántas veces no ayudé. Escuche esto. Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiar todo llegara algún día a derramarse desde el campo de la política al terreno con el que todos los días nos encontramos y tratamos. Así empieza, ¿sabe quién? No. León XIII en la encíclica. Claro, es la Rerum Novarum. Sí. ¿Puedo terminar con algo? Sí. Y tiene que ver y no tiene que ver, mire. Tiene que ver. Tengo un pequeño orgullo. El otro día me agradeció mi hijo, ya adulto. ¿Y por qué me agradeció? Yo me crié en un medio y en un hogar fanáticamente antiperonista y reaccionario. Y sin embargo, yo a mis hijos le prohibí decir, lo tengo que decir con todas las letras de Renzi, yo en mi casa prohibí decir esos negros de mierda. Nada más de Renzi, le mando un abrazo. Dios. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Renzi. Renzi, usted sabe que he notado, aparte de lo que le decía yo a Alberto el otro día, porque hay gente que no conoce lo que sucede, he notado varias cosas que nosotros los ciudadanos no, o los que pretendemos ser ciudadanos, no lo decimos. Y yo lo voy a decir ahora. No hay lugar donde uno hable. No hay lugar donde uno hable, y no me estoy refiriendo a esto, sino al PAMI, al ANSES, a donde se le ocurra. Siempre el jefe está reunido, o está atendiendo una persona por teléfono. Es cierto. ¿Eh? Es cierto. Usted llama a cualquiera y dice, en este momento no puede, o sea, el secretario o la persona que atiende ya tiene la frase hecha, ¿no? Exacto. Parecería, entonces, que es la categoría de importante no atender a la gente, y me parece que es al revés. Exacto, es al revés. Eso, mire, por eso cuando ahora en el Vaticano cambiaron al padre Lombardi por un norteamericano, a mí me llamó la atención y lo comenté, porque usted sabe que el padre Lombardi, con todo el poder, es un jesuita italiano, con todo el poder que tiene el manejar toda la prensa del Vaticano, se manejan varias radios en varios idiomas, canales de televisión, en fin, el diario, etcétera, etcétera. Sin ninguna clase de audiencia me presenté, dije quién era, y a los 5 minutos me estaba atendiendo, y era el vocero del Papa, no era cualquier persona. Sí. Entonces me pareció que ese gesto de humildad era lo que le correspondía a un sacerdote, porque en definitiva era un sacerdote. Pero además tiene lógica, de Renzis. Nosotros en el año 80 y pico, un día, ¿no?, cuando trabajaba en Segua, nosotros teníamos como un... En el piso de arriba había como una glorieta que se veía todo, donde atendían gente, y había 100 personas abajo insultando hasta las paredes. Y el gerente me dice, ¿qué podemos hacer? mira, tenemos que poner en la puerta, le digo yo, al mejor que tenemos. Y entonces lo convencimos al mejor que fuera portero, pero no al portero que ponen todos, que ponen un pibe sonriente que no sabe ni dónde queda el baño, sino que este tenía todos los contactos. Usted sabe que le hicimos los papeles que él nos pedía. Lo avalamos adelante de todos los jefes para que lo que él pidiera se hiciera como corresponde, porque él no pedía nada que no fuera reglamentario. Usted sabe que a la semana teníamos no llegábamos a 7 personas ahí. A fin de año la gente venía y le regalaba botellas de vino por la atención que habían tenido con ese hombre. Entonces este sistema eutanásico que vienen inventando desde el año 80 y pico con los yuppies primero y ahora los tenemos con estos, y lo tuvimos también con Cristina, y lo tuvimos con Menem, ¿qué fue lo que hizo? Poner un montón de chicos sonrientes que cuando usted va, termina enfermo de cantidad de empleados que no saben lo que hacer. Y si eso somos nosotros. Entonces yo creo que nos hace falta un lugar donde yo, por ejemplo, que hace un mes que denuncié un pozo que puede romper un auto y adelante mío pegó el volantazo un tipo porque era en subida y casi choca a un tipo de una moto. Entonces fui y denuncié eso. Todavía está el pozo de Rensis. Entonces no tenemos un lugar donde eso quede testificado para que si llega a haber un accidente a toda la línea que está ahí, incluyendo al intendente, se los echa y se los meta preso, porque si puede morir la gente. Y no hacen nada. Y no hacemos nada. Chao, ingeniero. Gracias. Quiero contar algo. En Remedio de Escalada quisieron hacer una entradera. El dueño de la casa se resistió y mató a un delincuente a balazos. Antes de ayer, hace 2 días, un uruguayo, chofer de taxi, fue asaltado con un cuchillo, se resistió, forcejeó con el delincuente y él lo acuchilló al delincuente, lo mató. La gente está tomando venganza por mano propia ante la ausencia constante y permanente de quienes tienen que poner el orden, que es la fuerza policial. Ayer también se destituyó al comisario de Lanús por proteger la prostitución. Me parece que orden interno de la Policía Nacional, o sea, la federal, la metropolitana, la provincial, la bonaerense, deberían tener directamente con la oficina de prensa respectiva difusión de los malos policías, porque son doblemente delincuentes. Es decir, cuando nosotros le damos un arma y confiamos en esa persona para que nos cuide y se termina pasando el campo del enemigo, es doblemente delincuente, es más delincuente que el delincuente. Por lo tanto, me parece que hay que dar la difusión, como bien decían el otro día los oyentes, hay que degradar públicamente a ese comisario de Pinamar, que fue grabado por un subalterno donde le estaba diciendo: me cansé de robarle a la gente. Ahora, es muy peligroso esto, porque gente que nunca en su vida imaginó tener que hacer un crimen, por autodefensa termina matando. Un chofer uruguayo de taxi que dice que ya va a tener que trabajar de otra cosa. Y ahora, hoy, en la madrugada, en Remedio de Escalada, un señor que se defendió a balazos y mató a uno de los 3 delincuentes que querían hacer una entrada. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Noticias de las 7 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La gobernadora María Eugenia Vidal dio por cerrada las paritarias con los estatales con un 16% de aumento, pero ATE se opone al acuerdo. las cantidades que se han vendido en los supermercados cayeron más de un 13% en el mes de mayo, mientras que la inflación se aceleró en comparación con un año atrás. Las compras de la familia en grandes cadenas se acentuaron con un declive muy pronunciado. Hay quietud en las vacaciones de invierno en los centros habitualmente frecuentados por padres e hijos. La expresidenta de la Nación no puede cobrar la pensión de expresidenta porque le inmovilizaron su cuenta, y tampoco la que cobra como viuda del expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Sin embargo, de acuerdo a la ley, las pensiones son inembargables. El gobierno, a través del jefe de gabinete, confirmó lo que ayer anticipábamos en este programa: no hay que pagar la factura de gas con los aumentos. El diario Clarín, para que no haya dudas para quien trabaja, pone hoy en tapa: empresas preocupadas, el gobierno aconseja no abonar el gas. Es evidente que los avisadores y patrocinantes del grupo le habrán llamado por teléfono a Mañeto para que diga esto, o ellos se quieren congraciar con las empresas de gas. Porque si el gobierno lo dice, es palabra del gobierno, y está de más la observación. Repito, Clarín no está preocupado por la movilización ayer de los que no tenían comida, pero sí ponen tapa: empresas preocupadas, el gobierno aconseja no abonar el gas. Pobre empresario. 7:01 a.m. Se temen más subas en los precios. Servicios y paritarias van a tener que terminar de tratarse y van a modificar otra vez precios de varias cosas que todavía no terminaron de aumentar, y el gobierno no le encuentra la forma ni la manera de pararlo. En Guatemala investigan el asesinato de la modelo argentina, una chica de 24 años, nacida en nuestro país. Fue asesinada mientras visitaba a un preso VIP, un ex general que manejaba, entre otras cosas, el tema interno de la cárcel, y hubo una masacre entre quienes querían tomar el control de la cárcel, y la mataron y la asesinaron. Sus padres están viajando y familiares hacia Guatemala. Es la segunda muerte en Guatemala por error. La otra fue la de Facundo Cabral, y siempre hay narcos en el medio. Funcionarios de Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham, dicen que fueron baleados por narcotraficantes. La militancia de Morón lo conoce desde hace mucho tiempo, Juanchi Zabaleta, y sus viejas relaciones con sectores no muy santos. Zabaleta había sido durante un tiempo el hombre fuerte del Senado en la época de Vudú y manejaba prácticamente la caja de senadores. Luego le ganó a Acuña, un intendente que dio vuelta entre Massa y Macri y al final no se definió, y con la boleta del Frente para la Victoria, Juanchi Zabaleta fue elegido intendente de Hurlingham. Ahora balearon a funcionarios del área de seguridad de su municipalidad. 7:03 a.m. Daniel Angelici se sigue moviendo políticamente como el hombre más fuerte del macrismo. Ahora inventó un nuevo cargo: la Liga Sudamericana de Clubes Grandes de Fútbol. Se efectuó una reunión donde se presentaron varios clubes de los que participan en las Copas Sudamericana y Libertadores de la Conmebol, y Angelici fue elegido presidente, algo así como la Superliga a nivel americano. La entidad reunió a los clubes más importantes de la región en una reunión que se efectuó en Uruguay. Angelici fue elegido presidente de la Liga Sudamericana de Clubes, que componen los clubes del Cono Sur. Solamente estuvieron ausentes Independiente y San Lorenzo, pero después hubo representantes de todos los clubes grandes de Argentina, Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. De acuerdo a cómo fueron distribuidos los cargos, quedaron entonces con Angelici presidente en representación del fútbol de Argentina, de Boca, y después los otros cargos fueron ocupados por Romildo Baltasar Jr. del Gremio, Álvaro Martínez del Deportivo Cali, Freddy Telles Claros de The Stronger, y como vicepresidente primero, segundo y tercero respectivamente, y el tesorero será Mario Conca de Universidad de Chile. Van a manejar los derechos de televisión. Angelici tiene atrás el negocio de los chinos y las apuestas del fútbol. Prepárense, de allí saltarán seguramente al negocio mundial de la FIFA. 5 minutos pasaron de la hora 7, 3 grados 8 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Rodolfo Bernardes y el deporte. En San Lorenzo, en una entrevista al director técnico Diego Aguirre, definió sus preferencias y su equipo ideal. Colochini será titular, Mercier y Ortigosa juntos en el doble 5, Belucci el armador y Blandi el punta, en un esquema 4-3-2-1. El equipo ideal del uruguayo Aguirre: Torrico, Prosperi, Colochini, Caruso y más, Mercier, Ortigosa, Belucci, Ceruti, Blanco y Blandi. Los juveniles Ezequiel Ávila, Lautaro Montoya y Bautista Merlini irán ganando minutos con el director técnico uruguayo en la primera de San Lorenzo. Julio Buffarini se volverá a reunir con Edgardo Bauza. Será en el San Pablo de Brasil, que pagó por su pase $2 millones. Al Pitu Barrientos lo pidió Hernán Cristante, el director técnico argentino del Toluca de México. Fabricio Pedroso, otro delantero, va a préstamo a Die Strongest de Bolivia. El 3 de septiembre, amistoso en Roma, la Roma frente a San Lorenzo. El Papa Francisco recibirá el plantel y esperan que hasta vaya a ver el partido. En Huracán ganó el globito la carrera por el delantero Ignacio Puceto de Atlético Rafaela, que interesaba a varios clubes. Huracán compró la totalidad del pase en $1.400.000. Es el segundo refuerzo después del mediocampista Lucas Compagnucci, que llegó de Vélez. Esperan respuesta por Lucas Barrios, el delantero del Palmeiras de Brasil. Amistoso en la Villa Olímpica, Vélez y Aldo Civi de Mar del Plata jugaron 50 minutos, empataron 0-0, también empate entre los suplentes 1-1. Hoy a las 10 de la mañana en Santa Fe, amistoso Colón de Santa Fe con Atlético Paraná. Colón tiene previstos otros 2 partidos de esta semana, Atlético Rafaela y Patronato de Paraná los rivales. En el básquetbol internacional, la selección argentina, que se prepara para los Juegos Olímpicos, juega hoy su segundo partido amistoso en Estados Unidos. Es la revancha frente a Nigeria, con el que hace 2 días perdió por una diferencia de 6 puntos. Hoy se espera que juegue algunos minutos Emanuel Ginóbili. No estará presente en este partido Carlos Delfino. Jugarán a las 23 horas de la Argentina en el Cox Pavilion de Las Vegas. Estos mismos rivales, Argentina y Nigeria, se van a enfrentar el 7 de agosto ya en el marco de los Juegos Olímpicos en Brasil. El tercer amistoso de la selección va el viernes, también a las 23 de la Argentina, enfrenta a los Estados Unidos. En el tenis internacional, 2 victorias argentinas en el ATP 250 de UMAG en Croacia, porque el chascomusense Carlos Berlocq le ganó al serbio Filip Krajinovic 6-3-6-1 y el rosarino Renzo Olivo al brasileño André Jem 3-6, 7-6, 7-4 en el tiebreak y 7-6, 7-5 en el tiebreak para el argentino. Hoy vuelve a jugar Carlos Berlocq, no antes de las 12 del mediodía de la Argentina, frente al checo Giri Veseli. También juega el rosarino Renzo Olivo. no antes de las 15, enfrenta al italiano Fabio Fognini. En el ATP 250 de Gstaad en Suiza, eliminados los dos argentinos que llegaban de jugar Copa Davis. El bahiense Guido Pella perdió con el ruso Konstantin Kravchuk. Los tres sets se definieron en tiebreak. 6-7, fue 5-7 en el tiebreak, 7-6, 7-4 en el tiebreak y 7-6, 9-7 en el tiebreak, la victoria de Kravchuk. El otro también eliminado, el tandilense Juan Pico Mónaco, perdió con el alemán Dustin Brown, que le ganó 6-2, 7-5. En cambio, pasó de ronda el marplatense Horacio Ceballos, pero le ganó a otro argentino, al entrerriano Agustín Velotti, 6-4, 6-2. En el ATP 250 de Kitzbühel en Austria, eliminado el tandilense Máximo González, perdió con el checo Adam Pavlasek, 6-3, 6-4. Y en el Challenger de Tampere, en Finlandia, eliminado el cordobés Facundo Argüello, perdió con el ruso Aslan Karatiev, 0-6, 6-2, 6-4. Es la hora 7:10 minutos, 3 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Un nuevo cachetazo al corazón. Falleció un ícono del teatro argentino, Carlos Gorostiza, el dramaturgo, novelista y director teatral de inmensa trayectoria y nombre fundamental de la escena nacional, falleció en las últimas horas de la tarde de ayer. Reconocido autor argentino, responsable de obras fundamentales del teatro nacional, falleció a los 96 años. Autor, catedrático universitario y escritor, había nacido en Buenos Aires el 7 de junio de 1920. Carlos Gorostiza impulsó la creación de Teatro Abierto, un movimiento cultural que comenzó en 1981 y fue un hombre central del teatro con obras muy reconocidas como El pan de la locura, El puente y Los prójimos. Con la muerte de Carlos Gorostiza, el teatro argentino queda huérfano de su último autor emblemático. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Es la hora 7:12 minutos, 3 grados 8. Bueno, León XIII, ustedes saben que tiene un lugar, un confesionario, digamos, dentro del Vaticano. No tiene la tumba no está en el Vaticano. Más allá de que algunos dicen que sí están las catacumbas, nosotros fuimos a la catacumba y no está León XIII. Hay un lugar donde no se puede visitar, que hay papas y otros que han pasado por la conducción de la iglesia o que han tenido cargos importantes en la iglesia, que está clausurado, o sea que no se puede visitar. Ahora, salvo que esté allí, que repito, se insiste en que está allí, pero toda la averiguación que hicimos que León XIII no está en el Vaticano y tampoco está en los lugares de Italia donde supuestamente su tumba debería estar. ¿Por qué marcamos esto? Porque ha sido uno de los papas que más ha luchado contra la masonería, en todas sus encíclicas, en sus demostraciones, lo dijo con nombre y apellido, los combatió, y evidentemente algún interés dentro de la propia iglesia, por un sector de la iglesia, de esconderlo a León XIII, que no es nuevo esto, que ha sido el papa de los obreros, que ha sido el papa que más cerca estuvo de decirle a la llamada iglesia conservadora, por ponerle un nombre, de decirle, miren, nosotros estamos muy lejos de Dios, como nos estamos comportando, y hay que trabajar con el que menos tiene, con el más humilde, y arma las encíclicas que están siempre defendiendo la cuestión social de los trabajadores, etcétera, etcétera, y allí empieza un cortocircuito muy fuerte con la conducción de la llamada iglesia conservadora o ultraderecha, o como quieran ponerle el nombre, de la conducción del Vaticano. Algunos hablan de que infiltrados masones en la propia iglesia hicieron el resto del trabajo. Sea como fuere, lo cierto es que este Papa espectacular, León XIII, el Papa de los Obreros, en sus encíclicas y en varias de ellas, marca lo que es la doctrina social de la Iglesia. Una doctrina social donde el Papa polaco habla de la centésimo años, cuando se cumplen 100 años de la Renun Novarum, tiene que volverle a recordar a toda la Iglesia justamente esa Iglesia social. Y que el Papa argentino hace permanente hincapié en manifestar cuando habla de pan, techo, trabajo, tierra, etcétera, etcétera, es decir, cuando está hablando de todo lo que la doctrina social de la Iglesia sostiene. Bueno, la doctrina peronista está montada y sustentada sobre el pensamiento cristiano y la doctrina social de la Iglesia, sobre la que ha tomado y ha bebido gran parte de su desarrollo. Por eso, para el peronismo, el hombre vale por ser hombre y no por los bienes materiales que alcance. Y por eso, además, se le da toda una entidad a la persona humana como tal. Y por eso los derechos que se establecen en la Constitución del 49, los derechos humanos, primera constitución del mundo que establece derechos humanos. Bueno, este Papa, León XIII, debería ser materia obligatoria de estudio, no solo en los colegios católicos, sino en el peronismo, para que supieran de verdad el aporte que hizo León XIII a el pensamiento de los católicos del mundo y el pensamiento que hoy tienen en un jesuita que la conoce de memoria, porque además fue militante peronista, la doctrina social de la Iglesia. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. La información de Racing, Rodolfo. La información de Racing. No, en realidad, bueno, en este momento está bastante quieto. Lo que está buscando es Gonzalo Vergesio como prioridad, el centro delantero, y lo demás es asegurar cómo viene la recuperación de Gustavo Bou, que ahora aparentemente ayer se había lesionado, pero aparentemente se ha resentido. Ahora tiene un nombre muy raro, la afección que tiene ahora, que se llama metatarsalgia, y va a ser evaluado en las próximas 24 horas. No hizo tareas con pelota ayer y por lo tanto está en duda cómo continúa esto, ¿no? Porque se va a retrasar en esta pretemporada. 7 de la mañana, 18 minutos. ¿Quién está? Hola, Díaz. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, soy Hugo de San Cristóbal. Lo escucho. ¿Quién es? Hugo de San Cristóbal. Sí. No, es para comentar el tema este de la hipotética llegada a la Luna. Yo no creo que hayan llegado a la Luna. Y me baso en un cálculo muy simple. Si para despegar de aquí necesitaron de ese gigantesco cohete con los miles de litros de combustible que necesitan, y allá llegó una araña pollito, que es la que nos mostraron por la tele, ahí en esa araña pollito tenían los potentes motores con la suficiente combustible, más todos los suministros que son necesarios para hacer un clima terrestre dentro del habitáculo de los astronautas, yo creo que no resiste el menor análisis. Es mentira, nos metieron un paquete como tantos otros. Gracias, señor. Muchas gracias. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Escuela de Chef Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. ¿Diego? Títulos oficiales. Diego. Hoy cumpleaños la querida inolvidable Ranko Fujisawa. Estrella de nuestro tango, nacida y viviendo actualmente nuevamente en Japón, vino de gira a la Argentina y la rompió. Y se ganó el corazón de los tangueros mayores, grabó con casi todos los grandes músicos de ese momento y hoy cumple años. Ranko Fujisawa nació en Japón el 21 de julio de 1925. Su familia vivió las vicisitudes de la guerra, primero en la Manchuria invadida por Japón y más tarde en un destrozado país tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Cantante de tangos y música sudamericana de origen japonés, con formación clásica y poseedora de una voz educada, hasta los 18 años estudió piano y canto y encontró un precario medio de vida actuando en unos clubes frecuentados por las tropas norteamericanas en el Tokio de la posguerra. Incursionó en la música ligera, japonesa, el jazz y los temas hawaianos, que encontraron mayor aceptación entre su público, aunque ya había incluido entre su repertorio varias melodías de tangos europeos. Fue con 24 años cuando escuchó por primera vez la comparsita interpretada por la orquesta típica Tokio y sintió con profunda emoción que tenía que cantar esa música. A través de coleccionista de discos de tango y autor de libros sobre el tema, Masahiko Takayama escuchó los temas que cantaba Susana Maizani, Mercedes Simone, Sada Falcón, Libertad Lamarque, Hugo del Carril y Carlos Gardel, y desconociendo el idioma español, estudió con el Nisei Jorge Mindru Matoba, especialmente el folclore sudamericano y especialmente el tango, para alcanzar la verdadera entonación de este último. Por esa época se casó con Shinpei Ayakawa, director de la orquesta típica Tokio, quien la incorporó a su orquesta para cantar tangos en español. En 1948 cantó su primer tango, Caminito, acompañada por la orquesta de su marido en Yokohama y en presencia de los marinos de las tripulaciones de dos buques argentinos que habían llegado a Japón cargado de trigo para hasta la borda, atendiendo a la petición de la ayuda alimentaria de un país hambriento y amenazado de graves desórdenes públicos por esa causa. Aquellos marinos quedaron maravillados y ese primer contacto dio lugar a que Ranko Fujisawa y su marido fueran invitados a visitar y a actuar años después en la Argentina. Y vamos a escucharla a Ranko Fujisawa precisamente cantando ese primer tango que grabó, Caminito. Thank you. por última vez que vengo a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas cortado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Como ideni, na kinurete, samayo, ai no komichi, kaminito adio. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volví. Seguiré sus pasos, caminito. De la mañana, 26 minutos. Es interesante ubicarnos en algunas cosas que están pasando en el sindicalismo argentino y sobre todo algunas cosas que están pasando a espaldas de los trabajadores en un sindicato que está intervenido, que es el sindicato SOMU, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, donde renunció la cúpula que lo conducía con Omar Suárez a la cabeza y donde se produjo una triple intervención, una cosa muy extraña, con una intervención política de una diputada del PRO, una intervención del Ministerio de Trabajo y una intervención de la justicia de un enviado de Canicoba Corral. Han hecho una violación clara a la ley que administra los gremios, que no tiene nada que ver con la situación judicial, porque judicialmente se puede tomar determinaciones sobre cualquier dirigente sindical, pero esto no le da derecho a una intervención en el gremio y mucho menos a una intervención política, de carácter político. La interventora del SOMU, que finalmente se terminó quedando con todo, es una diputada nacional del partido gobernante, de Macri, y que evidentemente llega después de una carrera casi, diríamos, larga y original de la licenciada Gladys González, de ella se trata, una mujer que tiene un trabajo efectuado como diputada nacional, fue reelecta como diputada nacional, pero que tiene antecedentes de estar vinculada a Mauricio Macri en distintas funciones, en distintos trabajos, desde que empezó incluso como asesora de la legislatura, después tuvo cargo de su secretaria, etcétera. O sea, una mujer política del riñón del PRO. Bueno, hubo una pelea tan fuerte que obligó a una nueva disputa judicial, donde la Cámara tuvo que determinar y marcar situaciones, pero me parece que el que está dormido en los laureles es el ministro Triaca, porque en realidad cualquier intervención a un gremio depende del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo ya debería haber nombrado una comisión normalizadora, un delegado normalizador, una, dos, diez personas, la que quisiera, pero del Ministerio de Trabajo. Y en realidad armaron un triunviro cuando renunció Suárez y la cúpula del SOMU, acosado judicialmente por causas que manejaba Canicoba Corral. Canicoba Corral mandó un representante de él, Triaca mandó otro representante del Ministerio de Trabajo, y esta muchacha que integraba la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados dijo, ah, yo estoy aquí, yo también quiero ir. Después empezaron las discusiones, pero ¿saben cuál es el tema? Que tienen que fijar los acuerdos con las empresas navieras. Empresas navieras que hace rato vienen bancando una campaña de desprestigio del sindicato y de los dirigentes que ya no están, porque tienen escondiendo otra cosa, que es el salario de los trabajadores. Y la actual diputada nacional, que está con licencia, supongo yo, en el Congreso, cumpliendo como interventora del SOMU, Gladys González, cerró un acuerdo más bajo de lo que querían los otros dos delegados. O sea, arregló lo que querían los empresarios, no lo que estaba medianamente consensuado entre justicia, trabajo y, digamos, política, que es ella. Este es un tema muy complejo. Vamos a ver si tenemos tiempo hoy de hablar con alguien de ese sindicato. Estamos buscando alguna de las agrupaciones, algún dirigente, alguien que podamos encontrar, porque hay material abundante para hablar de esta diputada que se ha quedado con el manejo del SOMU, pero que hay irregularidades violatorias de la ley que están siendo bancadas y avaladas por el Ministerio de Trabajo, por el juez Canicova Corral, y que comete la diputada nacional licenciada Gladys González. Vamos a ver si hoy, antes de terminar el programa, podemos ampliar esto, habida cuenta que por otro lado tiene un lobby de prensa esta diputada, entre los que se encuentra Clarín, que hoy, entre, para no ir más lejos, también publica una nota defendiendo a una de las empresas. Así que vamos a ver si ubicamos a alguien, y si no, aportaremos lo que nosotros tenemos. Pero sinceramente es llamativo el silencio del Ministerio de Trabajo. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, un par de noticias antes de charlar con una entrevistada que nos está esperando en línea. Contarte que, bueno, ayer finalmente finalizó, terminó el Congreso de Agronegocios en el marco de la Rural. Estuvo ayer el ministro Gurzail en su segunda participación en lo que va de la muestra, ratificando, pese a algunas dudas que había, que el año próximo se bajarían las retenciones a la soja a otro 5%, que es una de las medidas que en su momento prometió el gobierno cuando comenzó con, digamos, el desmantelamiento del esquema de retenciones. También ayer estuvo el titular de la Rural, Luis Miguel Echeverri, con algunas declaraciones bastante polémicas en lo que tiene que ver con el consumo de carne. Dijo el hombre que no se consume lomo más allá de la General Paz, diciendo que en el interior la comida o el consumo de carne es en cortes no tan magros como el lomo, sino cortes con más grasa. Eso generó polémica porque en realidad se lo leyó como que el consumidor rico en Buenos Aires comería lomo y en el interior no, una cosa bastante poco comprobable, pero bueno, generó bastante polémica con ese tema. Y en materia de carne, soy la actividad, más allá de lo que hay en pista y de todas las actividades con los animales habituales, habrá una mesa de carnes en la mañana que va a tratar justamente el tema carnes argentinas para el mundo, y va a hablar un poco de lo que se ha hecho en esta mesa de carnes, que también incluye a los porcinos y a la carne aviar, entre distintas instituciones, para ver de alguna manera cómo ha evolucionado el sector en un año. Esto es una actividad que había comenzado, que debutó el año pasado en la Rural y ahora va a continuar. Pero el otro tema del que nos queremos ocupar, y ayer medio lo comentamos brevemente, es este paro de los transportadores de granos que comenzó el lunes por tiempo indeterminado y que de alguna manera ya afectó a los puertos de Rosario y de Bahía Blanca, en el sentido de que han llegado menor cantidad de camiones con granos cuando todavía estamos en plena cosecha, terminando la cosecha gruesa de la campaña anterior, bastante demorada, ¿cierto?, por la cuestión climática, inundaciones, lluvias y demás. Por eso le hemos convocado a Ovidio Rodríguez, que es el presidente de la Federación de Transportistas Argentinos, FETRA, que es la entidad que agrupa a buena parte del transporte de granos, sobre todo en la Pampa Húmeda. Señor Rodríguez, buenos días. Estamos Miguel Ángel Arrancis, en la conducción de ayer y hoy, que le habla Gastón Guido, la columna agroalimentaria por Radio Belgrano. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Miguel Ángel. Bien, estamos en la vamos a entrar a la tercera jornada de paro y está en un acatamiento del 90 y bueno, podemos decir el 100%. ¿Podría explicar un poco la medida de este paro, Rodríguez? Porque en realidad no lo terminamos de entender muy bien. Ustedes están pidiendo una tarifa única por un lado, están pidiendo privilegiar zonas, o sea que el camionero de una zona específica cargue los granos de esa zona, y explique un poquito cuál es la discusión que hay, porque quizá los oyentes no estén informados, y incluso nosotros no tenemos toda la información de vida, ¿no? No, nosotros hay muchas versiones, como el señor presidente de la Sociedad Rural de Chevere dijo que queríamos un 70%. Nosotros no estamos pidiendo cierre de zona. Nosotros estamos defendiendo una conquista que en el 2012 dio el gobierno anterior, que venía de muchos años de lucha, que es la tarifa de referencia en la carta de porte, y que baje el CTG, el Código de Tránsito y Seguridad de Grano. Hay muchas versiones, no pedimos un 70%, pedimos un 33% y unas varias puntos más que paro. Rodríguez, ustedes cobran por kilometraje, es decir, la tarifa es por kilometraje cargado. Nosotros, para que usted tenga una idea, en 200 kilómetros estamos cobrando 330, vamos a ver una tarifa que tenemos de marzo, y ahí siempre va un poquito la oferta y la demanda, y algún 5 o 10% podemos, según el tonelaje, negociar para los productores. Cada kilómetro recorrido por un camión que carga cereales, ¿cuánto le cuesta al productor o a la persona que lo carga y cuánto reciben ustedes? Es decir, ¿cuál es lo que recibe el camionero por un kilómetro cargado de cereales? Por un kilómetro, digo. Por un kilómetro, usted, bueno, póngale 400, nosotros más o menos no sacamos esa cuenta, nosotros sacamos como la cosechadora cobra un 7, un 8%, sí, a la trilla, nosotros en 300 kilómetros está un 7, 8% el valor de la mercadería, pero... Ah, o sea, ahora, a ver si entiendo, espere, o sea, ustedes van en un porcentual de lo que se evalúa la carga que lleva. Más o menos, yo le voy a dar una tarifa más o menos de 300 kilómetros, 400 pesos la papa húmeda. Y después tenemos una tarifa con una cobertura que para en la provincia del norte, pasando los 500 kilómetros, tiene una cobertura que le va disminuyendo los viajes de Tucumán, Salta, Bandera, Santiago del Estero, toda esa provincia del norte. Pero nosotros no tenemos problema. La conquista era que bajaba la tarifa y se había una mesa de negociación. Productores, las cámaras de transportistas, tanto FETRA como CATA, que nosotros somos pequeños y medianos empresarios de uno a cuatro o cinco camiones, no somos las grandes empresas, que hacemos este trabajo a lo largo y a lo ancho del país. Claro, Rodríguez, ustedes cobran un porcentaje estimado, aproximadamente un 8%, sobre la evaluación de la carga que están transportando. ¿Esto sería más o menos así? Eso lo aspiramos, ahora estamos mucho menos, estaremos... O sea, están cobrando menos del 8. No, calculando un... Ahora estamos, escúcheme, un 30%, así que saque la cuenta. 8 por 3, estamos cobrando 5.50. Y el año, nosotros tuvimos un aumento en marzo, lo agarró devaluó el gobierno. Tuvimos el 30% de aumento de combustible. Tuvimos el 30% de aumento en los insumos de transporte, goma, lona, etcétera, etcétera. Tuvimos 400% de aumento en los kiosques. Ahora, automáticamente, la carga que ustedes llevaban antes, que valía un precio, que ahora también aumentó, porque el cereal también aumentó, ustedes lo que están pidiendo es que se mantenga un porcentaje aproximado al 8% sobre la evaluación de ahora, y ellos le están pagando sobre la evaluación anterior. Lógicamente, antes en marzo tuvimos un 32% y cada tres meses lo iban a ajustar porque sabíamos que venía, ahí iba a haber inflación. Perdón. Sí. Y el gobierno citó. Nosotros el gran problema no lo tenemos con el gobierno, porque el gobierno, al no haber acuerdo en las partes, la tarifa anterior la usó el gobierno. Y acá que se puso... Perdóneme, Rodríguez. Guido, ¿vos entendés más o menos cómo es esto ahora? Guido. La verdad que no me queda del todo claro, Miguel. Porque, a ver, sería... Mejor. Sería así, medianamente lo que yo acabo de entender. Están pidiendo un 8% sobre la evaluación de la carga que transportan y que llevan. Ahora están cobrando menos del 8%, pero además están pagando sobre lo que antiguamente se calculaba que valía la carga que llevaban. Es decir, no... Bueno, antiguamente valía, estaba a 2.500, porque le un camión de soja era 70, 80 mil pesos. Claro, por ejemplo, una tonelada de cereales que antes valía una plata, ahora vale otra plata, pero se la están liquidando en porcentaje, queda claro eso, se la liquidan en porcentaje de la tasa anterior, ¿me explico? Claro, ahora está 4.500, 4.200 la soja y el maíz. ¿Entendiste más o menos? Está 2.600, 2.500. Sí, sí, o sea, le están pagando sobrecarga, más allá del porcentaje que se está discutiendo, le están pagando sobre la carga, pero sobre la evaluación anterior que tenía la carga que llevaba el camión. Pero digamos, Rodríguez... Más o menos, para que tenga una edad, es una de la estancia La Catalina, Diego de Alvear, 310 kilómetros, estaba 400 pesos, y pero a veces se negocia por la cantidad de hectáreas o de toneladas y se da un 5, un 10%, pero acá el problema surgió porque la mesa de enlace, los representantes del campo no quisieron dar ningún aumento, ¿me entiende? Ahora, usted habló de una tarifa de referencia al comienzo de la charla. ¿En qué consiste eso y por qué no se está aplicando? ¿Qué es lo que están reclamando respecto de eso? Claro, porque para que la tarifa baja en el CTG, cuando salen los cupos o en la carta de porte, y eso sirve para referencia, para los camioneros que están agremiados y los no agremiados, los independientes, tienen una referencia, porque ha habido años atrás mucho que el productor, póngale el 2006, que el productor pagaba la tarifa y los grandes o las grandes productores o las grandes multinacionales no le pagaban esa plata al camionero, y sea a grandes productores o se descontaba, como sea, se descontaba la tarifa que salía acá en la provincia de Santa Fe y el camionero no le llegaba esa plata. Ustedes están, aparte de esto, ¿están reclamando por cupos de carga reservados a distintas zonas? No, nosotros estamos reclamando los cupos que sean numerados y que sea de la soja, el maíz, y etcétera, con distintos colores de la carga de los cupos que se le den por numerado, para que al canal se le ponga, cuando llega a puerto, si es soja, es soja, si es maíz, maíz, si es trigo, si es sorgo. Sí, eso es lo que estamos pidiendo también, lo descuentan 150 las playas los intendentes y no hay ningún acceso portuario, están todos rotos, las rutas, pues, seguridad acá en los puertos es desastrosa. Bueno, 5 o 6 puntos estamos pidiendo. ¿Cómo sigue este conflicto, Rodríguez? ¿Hay algún canal de negociación para tratar de arribar a una solución? Y bueno, nosotros por medios periodísticos, que es decir, ámbito financiero, esto, el otro, han surgido versiones que hoy el gobierno lo llamaría a dialogar. Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Tenemos 300 cortes de ruta en todo el país y estar en la asamblea permanente en cada no cortamos la ruta, eso no es verdad, nosotros estamos manifestándolo a la vera de la ruta, pero nosotros tenemos con 300 pueblos que son transportes, centros camioneros y también los independientes o los autoconvocados están presentes. Bueno, por mi parte estaríamos cubiertos, Miguel, no sé si vos tenés alguna otra pregunta. Hola. No, yo trato de entender lo que se dijo, me parece que es así, que están discutiendo primero un aumento de porcentaje sobre la carga que va, segundo que lo están liquidando sobre los costos anteriores y no sobre los, la actualización por mayor aumento de costo de combustible, estado de las rutas que rompen malos camiones, etcétera, etcétera. Bueno, eso se entendió, pero no sabemos cuál es la disputa en dinero, todavía no entendimos bien eso. Sí, esa parte no... No, no se... la disputa en dinero es, póngale, que si un día el arranque, que le decimos nosotros, los primeros 10 kilómetros, están a 72, 73 pesos, nosotros lo queremos llevar a 97 pesos. Ajá. Y el gobierno estaba ofertando 82 pesos, había 10 pesos de diferencia. Uh-huh. Es decir, un viaje de 5, de 1 a 10 kilómetros a 100 pesos son 3.000 pesos el viaje cuando viene a Las Plata de acopio, ¿me entiendes? Claro. Bueno, Ovidio Rodríguez, ha sido muy amable por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y cualquier novedad se va a enterar por los medios y estamos dispuestos a dialogar con el periodismo. Muchas gracias. Ovidio Rodríguez, entonces el presidente de FETA, la Federación de Transportistas Argentinos, que agrupa a los transportistas de camiones que transportan este grano. Sí, lo que me parece que queda medianamente claro es que son independientes que tienen entre uno y hasta cuatro o cinco camiones. Sí, ¿no? Sí, son pequeños. De acuerdo, Miguel, Guido, sí. De acuerdo a lo que dice este señor, yo estaba haciendo los números, si la tonelada se la están pagando al productor 2.500 pesos, de lo que sea, de lo que lleva de granos, y ellos cobran el 5% por su trabajo, le están pagando por cada tonelada 125 pesos. Quiere decir que si lleva 4 toneladas, hace la cuenta, son 500 pesos. Por 300 kilómetros no creo que le rinda. Sí, lo que pasa es que un camión creo que tiene algo así como 20.000 toneladas, me parece, si no me equivoco. Sí, de cualquier forma, más allá que hagamos cálculos que no conocemos... No conocemos, sí. Más allá de eso, porque no queda muy claro todo esto, se está discutiendo evidentemente porque aumentó el combustible, cosa que no se puede negar, rompe los camiones y le cuestan más los neumáticos, porque además se gasta el neumático. Es decir, la mantención obviamente aumentó para todo el mundo y están reclamando, como reclaman todos los sectores, un aumento. ¿A quién le tiene que dar el aumento eso? El productor. El productor, que es el que le da el cereal para que ellos carguen. Sí, él claro. Habló directamente de la asociación de la rural. Por lo menos hizo nombre de Echever, es decir, yo no sé si ellos tienen trato directo con la rural, porque no creo. Pueden encargar a cualquier productor, ¿no? Sí, o sea, eso no tiene nada que ver, o sea, cada productor es independiente de elegir el transportista que quiera. Ayer Echever dijo que habían pedido un aumento del 70%, él lo acaba de desmentir, y que ya habían tenido un aumento del 30 o 35%. Pero en fin, es una cuenta medio extraña la que hacen, porque a mí me parece que deberían aplicar una tarifa determinada por los kilómetros que hablan. Él habló recién del flete de 300 kilómetros, nombró un par de veces, porque es el flete más habitual. Debe ser más o menos el promedio de un viaje, más o menos, ¿no? Sí, porque eso, estamos hablando de la zona pampeana, 300 kilómetros, claro, alrededor de Rosario, que es el principal puerto. Claro, la zona más fértil que viene para acá, para Buenos Aires. Sí, o para Rosario, que es el puerto más importante. A los puertos. A los puertos, sí, sí. Pero de cualquier forma, o a Bahía, qué sé yo, pero de cualquier forma lo que estamos hablando es de algo que me parece puntualizó al final, cuando él dijo, estamos hablando de que de 1 a 10 kilómetros, claro, porque hay viajes muy chicos, y ese claro. Viaje chico a lo mejor no es ninguna clase de rentabilidad, que es el que lo saca del campo, suponete, y lo lleva... A la planta de acopio del claro, pueblo. Claro, sí, sí. Ahora vos calculás que un fletero acá en Capital, por llevarte una heladera a 20 cuadras, te cobra 350 pesos. Y va a ayudarte a subirla por el ascensor. Sí, claro. Sí. No hay diferencia, es una barbaridad. Cobra más el gana más el fletero que el camionero que transporta mercadería valiosa. Así es, así es. Bueno, veremos qué sucede con esto. Por el momento, bueno, tenemos la versión de los transportistas. Sí, no quedó muy clara, pero intentamos. Exactamente, sí, coincido con esta apreciación, Miguel. Así es. Chao, hasta mañana, muchas gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Estamos aguardando conversar con un dirigente sindical de gas. Esperemos que Rubén Bassi atienda el teléfono para que nos explique un poco el sindicato cuál es la situación. Porque, en definitiva, ayer el jefe de gabinete dice no hay que pagar las facturas de gas. O alguien de una ONG, un abogado que representa a los consumidores, dice no hay que pagar. O sea, que ya es oficial que no hay que pagar. Y por otro lado, si no hay inversión, tampoco hay desarrollo gasífero. Pero, ¿qué piensan los empleados, los trabajadores del gas? Vamos a ver si conseguimos hablar con el responsable del gremio, por lo menos que tiene que tratar el tema de referencia, ¿no? Que es el secretario de políticas del sindicato de políticas energéticas, del sindicato de la federación, en realidad, no el sindicato, sino la Federación de Gas de la República Argentina. Miguel. Señor. Mientras los dirigentes argentinos que tienen que preocuparse por la energía se miran el ombligo, los Estados Unidos, al contrario, nos están mirando a nosotros. Escuchá este informe de la agencia Reuters. Dice, los Estados Unidos estima que la Argentina tiene reservas de gas natural para 509 años. Un informe del Departamento de Estado de Energía calculó que nuestro país, la Argentina, tiene 774 billones de pies cúbicos de gas esquisto, que puede ser la tercera parte más grande, la tercera más grande de las reservas del mundo, que incentivarían el impulso de las inversiones en el sector. Dice que con la exploración del esquisto en la Argentina aún en pañales, es demasiado pronto para determinar cuánto gas puede ser explotado económicamente. Sin embargo, las reservas de esquisto técnicamente recuperables del país tendrían un valor de más de 3 billones, billones, con B larga, de dólares, bajo los actuales precios de los futuros estadounidenses. El informe coloca las reservas de gas de esquisto de la Argentina muy por encima de las estimaciones de otros grupos en el pasado, solo por detrás de China y los Estados Unidos, donde la perforación de esquisto ya es clave para los suministros de energía. Los resultados llegan en un momento de estrechez para los países dependientes del gas del Cono Sur, cuyas convencionales reservas de gas natural han disminuido en menos de una década de suministro sobrante. La producción de gas de esquisto implica la perforación horizontal y fracturamiento hidráulico, técnicas no convencionales que han revolucionado los mercados del gas en los Estados Unidos, abriendo la posibilidad de 100 años de nuevos suministros. La consultora internacional de energía, Advanced Resource International, que preparó el informe para el Departamento de Energía de Estados Unidos, sostiene que el área más rica de la cuenca de Neuquén de la Argentina tiene por lo menos un tercio o la mitad de reservas que podrían ser económicamente viables basados en los precios actuales. Los yanquis nos están mirando y nosotros no lo explotamos. Bueno, yo quiero contar algo que ocurrió en 1972, cuando la dictadura de Lanusse permitió un relevo aéreo a los Estados Unidos sobre el macizo andino y sobre las reservas de gas y petróleo que tenía, y de minerales, la República Argentina. Aquella vez se hicieron trabajos muy importantes donde se midió la riqueza minera de nuestro país y donde se determinó que era una reserva la parte minera hasta que se determinara por las grandes empresas el tiempo, la forma y el momento de explotarlas. Para eso tuvieron que ir adecuando las leyes argentinas, porque en 1972 todavía no se había ni siquiera insinuado una reforma constitucional. Se tardó mucho para ellos, porque estaban explotándolo en el África, en el Asia, en Europa. Cuando ya se terminó, cuando las denuncias de la explotación a cielo abierto, del envenenamiento por cianuro, etcétera, etcétera, que han hecho en el mundo, que fue acompañado además con envenenamiento de otras empresas, como el caso de las pasteras, que entre paréntesis el Uruguay va a poner ahora en el interior de Uruguay, van a poner otra pastera más, o sea, se van a envenenar los ríos interiores del Uruguay, que después van a desembocar al Río de la Plata. Bueno, dicho esto, cuando los finlandeses vinieron para el lado uruguayo, era porque ya habían envenenado toda Europa y ya los habían echado de todos lados. Bueno, ahora, evidentemente, los mineros, después de la reforma constitucional del 94, que era lo que necesitaban, que el artículo 40, que la Constitución de 1949 hacía bien manifiesto de que todas las riquezas pertenecían al Estado Nacional, se cambiara, se obviara, no se mencionara, en un pacto de Menem y Alfonsín, permitió entonces todos los pasos que después se dieron, que los gobernadores tengan potestad sobre los hidrocarburos, sobre la riqueza de los suelos y no la nación argentina. A partir de allí comenzó el gran negociado de las empresas internacionales mineras, etcétera, etcétera. Esa reserva de gas que ahora manifiesta Estados Unidos que tenemos, que repito, ya lo saben ellos desde el año 1972, lo hacen porque es una manera de que todos, digamos en la Argentina, como estamos importando y estamos comprando, bienvenidos señores inversionistas, vengan muchachos a sacarnos el gas que tenemos. Y otra vez, nosotros seremos vendedores de combustible y obviamente habrá un desarrollo, no digo que no vaya a llegar el gas a la Argentina, seguramente llegará el gas a toda la Argentina, pero se llevarán todo el resto, tal cual ocurrió con el petróleo y tal cual ocurre con cada una de nuestras riquezas que nosotros dilapidamos, no cuidamos y que ellos conocen mucho tiempo antes que nosotros. Repito, fueron fotografías aéreas, esto lo sabía la Fuerza Aérea, lo sabía el Ejército y lo sabía Marina, porque además estaban en el gobierno. Y eso en algún momento lo publicamos después de la dictadura de Lanús. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmed esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, mira, Daniel, Angelici ahora es presidente de una liga que inventaron también para toda la Liga del Sur, es decir, todos los clubes grandes de la CONCACAF, que llega hasta Venezuela, van a manejar el negocio de la televisión para la Copa Sudamericana y para la Copa Libertadores. Ayer en Intratables lo invitaron a Marín, fue Marín, se sentó y dijo la industria del fútbol, por lo cual él lo ve desde ese punto de vista, el fútbol no es un deporte, es una industria, la industria del fútbol es manejada por pocos, dijo, y nosotros vamos a licitarlo, y si la compran los mismos de siempre no podemos hacer nada, lo tendrá que hacer la justicia. Así que no solamente se confirma todo lo que anticipamos, sino que por el otro lado, Angelici, si lo dejan, va a llevar a los chinos de la mano para que manejen el fútbol televisado de América, de Argentina, del mundo, y las apuestas online atrás de él. Si lo dejan Angelici, Grondona va a ser un poroto entonces. Sí. Así que bueno, sí, ahora es presidente de la Liga Sudamericana, algo que lo había acompañado mucho Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo, y que bueno, ahora parece que hay diferencias, San Lorenzo no estuvo presente, bueno, Angelici Matías, va por todo, parece. Matías no quiso ir porque no quiere enfrentarse con Tinelli, pero Matías ya fue elegido por el macrismo y le van a ofrecer una diputación o que sea incluso candidato a jefe de la ciudad, y está armando un partido vecinal, Matías Dagamen. Muy bien. Bueno, el Gordo Lehmann se declaró libre, hay una bronca en el Boys, le depositaron la plata, tenía que pasar a cobrar, los dirigentes del Boys se quedaron tranquilos, estaba todo arreglado, pero bueno, dicen que está mal asesorado, dice que hay algún abogado de los tipos carancho que está detrás de todo esto, no para que se tire atrás de un auto, ¿no?, debajo de un auto, sino para este tema de que Lehmann ahora no pasó a cobrar y se declaró libre por falta de pago. En Almirante Brown, varios son los jugadores, Alfio Lorenzo, Ramiro Fergonzi, y algunos más, que no iban a ser tenidos en cuenta por el Beto Pascuti, tampoco cobraron, le quedaba un año más de contrato, y bueno, finalmente ayer no fueron a la práctica y se declararon con el aval de agremiados, según ellos, libres por falta de pago. Ahora, Tony Argento, presidente de Almirante Brown, lo citó a los jugadores para hoy. A ver, yo creo que esto no va a suceder, porque no es la primera vez que ocurre, donde dicen que hay un pacto de caballeros entre dirigentes que se reunieron hace poco tiempo y dijeron ningún club va a contratar a ningún jugador libre por falta de pago, ¿no? Después, obviamente, los terminan contratando y se rompe el pacto. Pero bueno, Tony Argento dijo que vengan a hablar, a ver cómo arreglamos, porque no los va a contratar nadie en el país. Vamos a ver qué pasa. Los Andes le ganó 1-0 a Atlanta en un amistoso. Barraca Central, como visitante, le ganó 3-1 en Adrogué a Brown. Los suplentes de los Andes le ganaron 2-0 a los suplentes de Atlanta. Los suplentes de Brown de Adrogué empataron 0-0 con los suplentes de Barraca Central. Decir que Luciano Cabral, juvenil, jugador de Argentinos Juniors, se va a préstamo al Paranaense, pero con una opción de casi $200,000. Miguel, Martín Lucero, el gran jugador, un tanto díscolo, pero un gran jugador que tiene colegiales, hoy me dicen que va a firmar en Vélez Arfield. Va a firmar en Vélez, vamos a ver cómo sigue la historia en Platense. Alejandro Quintana también se suma a Mozo, a Basoler, a Delgado, a Carreira, y Alejandro Quintana es el quinto refuerzo del Calamar, el quinto refuerzo de Platense, que para esta temporada, con técnico nuevo, con Copriva, se está armando muy bien. Decir también que Berazategui está muy cerca de volver al River Naufener, muy bien por San Martín de Formosa, que empató con Lanús y perdió en los penales. Estudiante de Caseros perdió 2-0 con Godoy Cruz, que si bien no lo pasó por arriba, mostró la diferencia de categorías. Y para resaltar, casi 3.000 personas de Estudiantes de Caseros, del Pincha, alentando y acompañando al equipo, Miguel, en Copa Argentina. Hasta mañana. Un abrazo. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias de las 8 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 8, 3 minutos, 3 grados, 8 la temperatura. Escándalo en el SOMU. Con fecha 14 de julio, la Sala Primera de la Cámara Federal resolvió acotar la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos con motivo de el abuso de poder efectuado dentro del mismo sindicato. Con la firma de sus dos jueces titulares, el alto tribunal resolvió que no había lugar a la incompetencia ni a la nulidad de la resolución cautelar del 18 de febrero porque solo podría ser una intervención cautelar del Código Procesal Penal y Civil, es decir, la veeduría informativa. No confirmó a la Comisión Interventora Judicial. Ya, a pesar de esto, las peleas entre el sector político, el que había mandado el juez, y el del Ministerio de Trabajo, se había hecho manifiesta y habían presentado su renuncia. El escándalo comenzó cuando los representantes de la Justicia y de Trabajo observaron que la interventora política, la diputada Gladys González del PRO, quería que se firmara un convenio inferior a lo que ellos estaban ofreciéndole a los trabajadores, y así fue firmado a pedido de los empresarios y armadores. Esto motivó que entonces se alejaran los dos delegados que habían puesto cada uno de los representantes. Se fue el de Trabajo y el judicial, y quedó solamente la diputada en el manejo del gremio. Mientras tanto, hay inquietud en los trabajadores marítimos porque no se normalizan, ni se llama a elecciones, ni se aclara la situación, ni hay comisión normalizadora de trabajo. La sala primera fue severa en los límites y el juez solo puede realizar minuciosos y periódicos informes de auditoría, pero no puede fiscalizar ni manejar lo que está protegido por otra ley y que le corresponde al Ministerio de Triaca. Tampoco le corresponde a la política y mucho menos al partido del gobierno. Seis minutos pasaron de la hora 8. La denuncia contra la diputada Gladys González comenzó a tomar cuerpo en distintos lugares, pero hay un silencio de prensa que protege, logrado por los empresarios que están totalmente en apoyo a la diputada porque hicieron el convenio más bajo de la historia de los últimos años. Los otros dos miembros del triunvirato que hasta la resolución estaban allí, Jorge Alonso y Santiago Viola, presentaron un escrito ante el juez Rodolfo Canicoba Corral en el que cuestionan las decisiones unilaterales tomadas por la legisladora nacional, que hizo además nombramiento de personal de prensa ineficiente, negociaciones salariales en perjuicio de los trabajadores con aumentos del 23%, claras intenciones de modificar convenios colectivos de trabajo y el nombramiento de delegados interventores de forma inconsulta para la delegación de Corrientes que derribó en la toma de seccionales por parte de dirigentes desplazados. Es urgente la intervención de trabajo en el SOMU. El escándalo va creciendo, pero nadie hace nada. 8 de la mañana, 7 minutos. Hay problemas porque no se consiguen tarjetas de SUBE para las nuevas. Hay que pagar recargos abusivos en los que las venden. En los Estados Unidos, los republicanos aclamaron a Trump, que es el candidato a presidente del partido que quiere desde la oposición saltar al gobierno. El loco Trump dijo que no los iba a defraudar. Falta que diga que lo sigan. Jornada fría en Buenos Aires, el deporte por Belgrano. River permanece en carrera para conseguir al delantero Marcelo Larrondo, que brilló en Rosario Central, aunque hay otros postulantes: Bolonia de Italia, Alavés de España y Universidad Católica de Chile, que también lo pretenden. para zaguero central del Millonario suena Mina, de Independiente del Valle de Ecuador, Junque, de Estudiantes, y Conti, de Colón de Santa Fe, pero Marcelo Gallardo prefiere un zurdo y sigue insistiendo por el uruguayo Polenta. Bertolo se va, pero hoy define si es al Al Hilal de Arabia o si regresa a Banfield. En Independiente siguen buscando un arquero, hay tres candidatos: Mariano Andújar del Napoli, aunque Estudiante de La Plata asegura ya tenerlo de nuevo en sus filas; Agustín Marchesín del Santos Laguna de México, que también es pretendido por Boca; y Damián Martínez del Arsenal de Inglaterra, que hizo inferiores en el rojo. Entre Quilmes, Defensa y Justicia y Nueva Chicago estará el nuevo destino de Juan Trejo, que no tiene lugar en Independiente. Pretenden también conseguir al volante de Boca, Pablo Pérez. Por Germán Conti, zaguero de Colón, que también pretende River, Independiente hizo una oferta, pero todavía no llega a los 3 millones de dólares que pretende el club santafesino. En Copa Argentina pasó de ronda a 16avos de final Lanús, después de empatar 1-1 con San Martín de Formosa en un partido jugado precisamente en Formosa y que el Granate ganó luego en tanda de penales por 6-5. Los goles en el segundo tiempo: el paraguayo Víctor Hugo Ayala de tiro libre a los 33 puso en ventaja a Lanús, pero en el minuto 46 empató Diego Velázquez para el equipo formoseño. En la tanda de penales ejecutaron 16 disparos, convirtieron por Lanús Sand, Pasquini, Román Martínez, Bragieri y los paraguayos Víctor Ayala y Miguel Almirón. Por su parte, el arquero de San Martín de Formosa, Iván Gorosito, le atajó los remates a Lautaro Acosta y a Iván Marcone. Por el equipo formoseño marcaron Gutiérrez, Jiménez, Asaf, La Rosa y Álvarez. El arquero Fernando Monetti atajó el disparo de Velázquez y desviaron los suyos Salazar y Torales. En la próxima instancia, Lanús va a jugar frente al ganador de Patronato de Paraná y Villa Dálmine. Es una llave que se va a definir mañana en Junín a las 21:10 y con arbitraje de Facundo Tello Figueroa. También pasó de ronda Godoy Cruz de Mendoza, que en la cancha de Arsenal en Sarandí le ganó a Estudiantes de Caseros 2-0 con goles de Pablo Alvarado y Fabián Enrique. Godoy Cruz va a enfrentar a Banfield en 16avos de final. Más amistosos de pretemporada: Banfield en el Florencio Solá en un partido de 2 tiempos de 30 minutos. Empató 2-2 con Danubio de Montevideo, Uruguay. Santiago Silva de penal y Mauricio Esperduti. Los goles del taladro Marcelo Sarachi, Juan Manuel Olivera, los tantos uruguayos. Hoy en Estancia Chica, Gimnasia La Plata, amistosamente frente a Plaza Colonia de Uruguay, el equipo que ganó uno de los 2 torneos de la última temporada y después perdió la finalísima con Peñarol. El sábado próximo en Victoria, Tigre, en otro de los amistosos, frente a Olimpo de Bahía Blanca. En el handball femenino, primera fecha del campeonato mundial que se juega en Eslovaquia, Argentina perdió con el local 32-19, hoy va a enfrentar a Dinamarca. En tanto que rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el entrenador Julio Velasco entregó la lista de 12 jugadores que estará en esos Juegos. Quedaron afuera Rodrigo Quiroga, Facundo Conte y José Luis González en el último corte, y así los 12 que van a Río de Janeiro por el vóley masculino serán Luciano De Seco y Damián González como armadores, el punta u opuesto Ezequiel Palacios, también Cristian Porcian, los puntas Facundo Conte, Nicolás Bruno, el opuesto Bruno Lima, el punta líbero Facundo Santucci, los centrales Sebastián Solá y Martín Ramos, y también Pablo Crer, y finalmente el líbero Alexis González. Allí están los 12 entonces que van a jugar los Juegos Olímpicos de Río, representando a la Argentina en el vóley, en el que va a estar compitiendo en el grupo B junto a Rusia, campeón olímpico en Londres 2012, Polonia, Irán, Cuba y Egipto. Margarita Stolbizer le pidió a la justicia que, antes de presentarse en la audiencia de conciliación con Cristina Fernández, le cambien la fecha porque quiere ver a su hijo que participa en los Juegos Olímpicos. Además, se va a encontrar con el presidente argentino. Macri confirmó que viajará a ver las Olimpiadas en Río de Janeiro. Desde la capital argentina para el mundo por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Tres juegan al básquet. Miguel. Bueno, acerca de la situación de la crisis energética que vive el país, como adelantabas, tenemos en línea a Rubén Bassi, secretario de Políticas Energéticas de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Gas. Ya Miguel Ángel de Renzi lo saluda en este momento. Bueno, ¿cómo estás, Rubén? Buen día. Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mire, primero y principal, estamos muy desorientados los consumidores de gas, porque evidentemente tenemos las ONG por un lado, sí, el Estado por otra parte, un secretario de Energía que anuncia una cosa, un jefe de gabinete que ayer dice no hay que pagar porque la justicia todavía no lo determinó, y Clarín, que trabaja para las empresas, pone en tapa hoy diciendo las empresas están preocupadas, claro, por lo que dijo el jefe de gabinete ayer. ¿Cuál es la verdad para los trabajadores? ¿Qué está pasando con el gas? Bueno, vamos a empezar diciendo, la preocupación de los trabajadores es la situación que llevan adelante los que están al frente de la cuestión. Los trabajadores están todos los días lidiando con esta situación, desde los compañeros que están atendiendo a los usuarios o a los clientes, ¿no? Todos los días con semejante esquema de tarifas que se dio. Eso por un lado. Por el otro lado, los trabajadores vemos con preocupación que la situación esta del consumo, del precio y de lo que debe ser la industria del gas en la Argentina, que lleva un desmanejo de muchos años esto. Lo hemos advertido en muchísimas oportunidades que de no revertir la situación de inversiones, de buscar más gas, de tener un adecuado sistema de consumo, esto no caminaba para la mitad de la población. Acá estamos hablando del problema que hoy tiene la mitad de la población de la Argentina, y que la otra mitad de población de la Argentina, la que consume la garrafita todos los días, o el tubo, o el gas envasado, la viene teniendo siempre. Porque acá estamos viendo siempre la mitad del problema. Ahora, Pasi, a ver, cuando todos los exsecretarios de Energía le venían diciendo a Devido de los problemas energéticos que íbamos a tener, el gobierno anterior no escuchaba. Ahora aparece un CEO de la Shell, se instala allí y dice, está aprendiendo con el bolsillo tuyo, mío, de toda la gente, así yo también aprendería todos los días. Entonces, uno dice, pero en la Argentina hay gente que sabe de esto. Y recién leíamos un cable, que yo le voy a pedir al compañero que me lo repita, porque vale la pena. Diego, ¿podés leer otra vez el cable que llega de Estados Unidos? Sí, lo busco porque lo cerré, pero te digo que Estados Unidos hizo una investigación y dice que nosotros tenemos gas esquisto, que es, lleva un trabajo sacarlo, que tenemos para 509 años, sí, de cantidad de gas, sí, en la Patagonia, en la zona de Neuquén. Por lo tanto, ellos ya están pensando en hacer negocio aquí. No, está bien. Yo te entiendo perfectamente, y estos son estudios que tiene la propia Argentina, que corrobora, lo corroboro el tema. Ahora, vos me mencionaste a la advertencia que dieron los exsecretarios de Energía. Exactamente. Y a su vez, esos exsecretarios de Energía, cuando estuvieron al frente de la cartera, tampoco hicieron nada, y te vas a los secretarios de Energía de la década de 60, de 50, y bueno, así llegas al general Mosconi. Y claro, pero los secretarios de Energía de Estados Unidos están pensando cómo explotar el gas nuestro. Claro, no es así, porque no es así que están pensando. Lo que están viendo es lo pelotudo que somos. Y vayan a ganar ellos las concesiones. Exacto. Estados Unidos, primero que Estados Unidos tiene el autoabastecimiento de gas, porque el gas de Quito, este gas que es bastante complejo sacarlo, sí, ¿no? Pero que bueno, que teniendo la tecnología Se podría hacer, lo que pasa es que el único país que maneja la tecnología para extraer este gas es precisamente Estados Unidos. El cálculo de ellos es que China y Estados Unidos tienen para 100 años cada uno, sí, y nosotros tenemos para 500 años de no modernizarse la matriz energética. No, ahora el avance de todas la generación de energía a través de las nuevas formas renovables va a ir achicando de a poco la necesidad de consumo de tanto gas en el mundo. A ver, Rubén, vos hablaste de dos problemas. Uno que es la mitad que tiene gas y que tiene inconvenientes, y el otro que es la otra mitad que no tiene gas. Claro, que nunca se habló, porque la mitad que tiene inconvenientes es la mitad que estuvo subsidiada en la Argentina desde hace más de 20 años, 30 años, que está subsidiada y que tiene gas natural, viene siendo subsidiado y viene con la costumbre de tener un precio muy barato con semejante servicio, lo que significa la calidad de vida, de que vos te levantes toda la mañana a prender el fueguito en la cocina, tenés el calefón cuando querés, tenés el termotanque todo el día prendido, las estufas todo el día prendido. Ahora, eso está en la mitad de la población. La otra mitad de la población, te puedo asegurar que si tiene que mantener el consumo con garrafa de lo que vos consumís con el gas natural, y tenés por lo menos 15 garrafas por mes de gasto, 15 garrafas para equiparar lo que el otro gasta así graciosamente en su casa con las estufas todo el día prendidas. 15 garrafas, si vos tenés una garrafa social y gastás 15 garrafas a 90, 100 pesos cada garrafa, vos tenés 1.500 pesos por mes de garrafa. O sea, por mes meto 3.000 pesos de gas. Eso es lo que la gente con garrafa viene pagando, eso es lo que los compañeros y la gente viene con la garrafita, con los chicos con los palitos cruzados, cuando lo ves por los barrios buscando la garrafa, ¿no es cierto?, para llevar hasta la casa. Esta es la realidad. Ahora, lo peor de todo esto, que yo realmente no puedo decir que Aranguren, el ministro, no sabe de energía, porque, digamos, es un hombre de consulta en el mundo de lo que significa la energía, de saber lo que es la energía, Esto no quiere decir de que sea o no un buen ministro. Saber de lo que significa energía, el tipo sabe. No podemos ignorar eso, y más del lugar de donde proviene. Ahora, yo me pregunto, que acá no estamos hablando de un gobierno, yo creo que el Estado Nacional, el Estado, no un gobierno, el Estado es el Estado. Tengo una política de Estado. El Estado involucra tanto el legislativo como todos los poderes. Se sienten en una mesa y digan, muchachos, ¿qué hacemos con esto? El Estado tiene que definir esto. Y un gobierno es el que tiene que ejecutar una política. Entonces acá estamos todos discutiendo quizás intereses particulares de sectores, en este caso del sector privado, el tipo que está sacando en la boca de pozo, el que lo distribuye, son todos intereses económicos. Ahora, Basi, el BTU que estamos pagando nosotros, o lo que se paga en Buenos Aires, o lo que se paga en cualquier punto de la Argentina que haya gas, ¿qué relación tiene con lo que se paga en otras partes del mundo? No, mira, el gas sigue siendo barato nuestro. Acá hay un problema cultural, que en esto sí le voy a dar la derecha al presidente de la Nación, cuando dice, che, paremos con el tema del derroche. Acá hay un derroche tremendo de consumo por parte de 8 millones de hogares, no de 20 millones de hogares que tendrían que tener o 18 millones de hogares de 8 millones de hogares. Hay un despilfarro, primero porque hay una cuestión técnica que estamos soslayando aquí, que es la calidad de los artefactos. Acá hay hogares con artefactos de la década de 60 funcionando, o calderas que no están optimizados. Entonces, acá hay un derroche. Primero empecemos por la culpa de uno, para echarle la culpa al otro, ¿no es cierto? Porque este es el ejercicio que debemos hacer en la vida nuestra. Che, ¿tengo la culpa en algo? Sí, tenés la culpa en algo. Mira, dejás el termotanque prendido 24 horas, ¿eh? Y usás el gas del agua caliente, esa la usás a sumo 2 horas por día. Entonces uno tiene que empezar a ver también... Perdóname, ¿y no habría entonces que tratar de que se use calefón y no termotanque? No, por supuesto, ordenar la matriz energética como estamos queriendo ordenar la matriz energética. Yo creo que lo más rápido que podemos hacer en estos 4 meses, porque dentro de 3 meses vamos a hablar de la electricidad, no del gas, y nos olvidamos hasta el año que viene... de la situación del gas hasta que vuelva a ser frío, ¿no es cierto? Porque acá ni siquiera se tuvo en esta cantidad de años, incluido el gobierno anterior y incluido el gobierno anterior al anterior, de no tener una política de reserva. Vos podés hacer reservas de gas, claro. ¿No? Porque lo que no consumís, bueno, en verano... Fíjate que ahí en Constituyente General Paz, ese tanque enorme que ahora se usa para poner un aviso publicitario que no sé quién lo cobra, alguna vez se inventó para almacenar gas. Claro, mira, acá el Gas Natural Van, la empresa de distribución de gas de la provincia de Buenos Aires, Gas Natural, tiene una planta de Pixabin, una planta de acumulación de gas, que quiere decir, ahorra en el verano, junta el gas, para hacerlo más así, fácil y entendible, junta el gas en el verano, lo pasa de gaseoso a líquido, y lo guarda en un tacho de 20 metros de altura, ¿no es cierto? Y lo tiene guardadito ahí hasta que, bueno, viene el invierno y se toma ese gas. Vamos a festejar el cumpleaños, Walter Rico. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Ahora, cuando te escucho y estoy tratando de mentalizarme en el oyente también, digo, a ver, uno son los problemas a futuro que hay que resolver y otro es el tiempo presente de hoy. Sí. Vos me estás hablando de tarifas, me decís... hay tarifas que hay que ponerlas más acorde con la necesidad. Sí. Decime, ¿las empresas han hecho inversiones o se llevaron la ganancia y ahí terminó la historia? No, ¿qué inversiones van a hacer? Y aparte, ¿qué ganancia? El esquema de que se plantea desde la privatización, con la ley de privatizaciones, comienza con una otro gran derroche cuando en el 1-1 se cobraban tarifas que la gente ni tenía idea de lo que significaba, pero al no haber un plan energético de base, más allá de la rentabilidad o no de la empresa, estaba en el Estado, no los gobiernos, en el Estado, decir, si vos tenés una ley que te regula las privatizadas, que es una concesión. Las empresas siguen siendo... Vos tenés la obligación de controlarla. Claro, no de controlarla. Vos tenés la obligación de tener una estrategia, una estrategia para decir, señores, yo en el año... Vos tendrías que haber dicho, en el año 90, yo en el año 2010, señores, en el año 2010 tengo que tener... Claro, tal, quiero tener mirá, yo, por ejemplo, mi laburo en inspección de gas, ¿no? Es en el gremio. Entonces yo voy a un pueblo, cuando voy a decir, che, vamos a poner el gas en el pueblo, yo tengo que hacer una proyección de 25 años en ese pueblo. Claro. Y no se ha hecho en la Argentina. Bien, nosotros que tenemos ahora un tema de emergencia, y en la emergencia lo único que podés hacer es como cuando tu vieja o tu viejo te decían en tu casa, mira, me quedé sin laburo, tenemos un plan de emergencia y acá hay que reducir el consumo. Es así, no, por más que no te guste, por más que quieras o no quieras, había planes de reducción. Ahora, si era para comprar una casa, vos dejabas de cenar para decir, bueno, vamos a ahorrar para comprar para la casa, pero acá es para reducir el consumo. Y por otro lado, vos tenés entre el gas envasado y el gas por redes, vos tenés 2.500.000 hogares subsidiados ahora, Yo porque el gobierno no le quitó el subsidio a todo un sector muy vulnerable, de que no hay que olvidarse, que está subsidiado, sigue subsidiado. Quiere decir, de que ese 50% que tiene gas natural, el 20% de ese 50% está subsidiado. Ahora, ¿quién paga eso? ¿Quién paga? ¿El informe de Estados Unidos? Bueno, ¿Clinton? ¿Quién lo paga eso? El otro 50%. Claro, entonces, bueno, primero que hay que ser solidario. Yo te pregunto, ¿vos tenés un termómetro ahí en tu estudio? Sí. ¿Un termómetro que diga la temperatura? Sí, claro. Y claro, cuando vos ves que estás a 24 o 25 grados ahí adentro, y afuera tenés, 1, 2, 3 grados u 8 grados, si che, acá hay un derroche. Acá hay un derroche. Y no tenemos. A ver, como dice el secretario general del gremio. Cuando los aires acondicionados te dicen en verano o en invierno 24 grados, me parece a mí que también eso tiene que ser, y funciona la electricidad, tiene que estar medido. Pero ¿sabes cuál es el otro tema? Sí. Que da la sensación. Que cuando el general Perón nos dio la posibilidad de tener gas en lugar de seguir un plan de desarrollo, etcétera, etcétera, evidentemente nos frenamos y nos quedamos sin planificación, todos los demás gobiernos, porque Perón hizo el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, cuando volvió el plan trienal, sí. Planificó, pero además ejecutó, cumplió con el plan. Después todos los demás dan la impresión que improvisan sobre todo, por supuesto se improvisa sobre energía, porque no pasó en el gas, pasó en el agua, pasó en la electricidad, pasó en los teléfonos, pasó en todo. En las cloacas. Pero eso pasó en todo. O sea, estamos en un país totalmente desorganizado, como vos bien decís, en aquella época, eso es una visión estratégica. La de Mosconi fue una visión estratégica. La de esa gente de la década del 20, 30, 40 y 50, hasta la década del 50 había una visión estratégica, porque bueno, era desde la nada, después de la década de esas tres décadas que hubo de diagrama del país, que para mi gusto tampoco se hizo un diagrama centralista donde todo converge en los 32 o 50 kilómetros cuadrados privilegiados que tiene el país, y el resto del país viene pagando tarifas y costos de fletes y todo lo que vos decís, no tiene cloacas, tiene poca luz. Es decir, diagramamos un país con Perón y sin Perón, centralista, que hoy también eso es un problema. Ahora, hubo una visión estratégica, quizás no la visión de decir que queremos que de un país más federal, que hay que tener una redistribución geopolítica de la población en todo semejante territorio del país. Entonces, está muy bien lo que decís, porque fue el puntapié inicial todo eso. Ahora, no se hace acá, porque no es porque no se puede o no se quiere, porque no se sabe, que ese es el problema más grave que tenemos. Bueno, cuando vos estás en la ignorancia, es muy complejo el tema, y de eso hemos ocupado en algunos programas. Decime, para terminar esta charla, queríamos hablar con los trabajadores, porque en definitiva hablamos con todo el mundo, a ver qué recibe después el oyente de cada quien. Una pregunta que tiene que ver con el campo sindical. Sí. ¿Cuál es la posición de la Federación en esta unidad sindical del 22? No, nosotros queremos que la unidad es sindical, pero que la unidad sea para que sirva para algo, ¿viste? Esto es así, una unidad con una conducción. Perdóname, ¿una conducción o se aceptaría, más allá que el estatuto dice que tiene que haber un secretario, no puede haber un triunviro? En todo lo posible hay que hacer un esfuerzo para que sea una conducción. En todo lo posible. Digamos que si vos no tenés una conducción, bueno, está bien, che. A ver, no se logra una conducción. Un triunviro. Pero claro, se hará lo que se deba hacer. O lo que se pueda hacer. Exactamente, porque son muchos actores los que hay, no es solamente... hay muchos gremios que no están nucleados en la CGT nuestra, ¿no es cierto?, en la única organizada y como corresponde, que es la CGT que encabeza el compañero Hugo Moyano. Ahora, las demás CGT no sé qué son, no tengo idea. Sé que son un grupo de compañeros entusiastas que quieren también la unidad, pero hay otros grupos que no pertenecen a las otras dos CGT tampoco. Entonces esto es muy complejo, pero digamos que de esa complejidad, esto es como el tema del gas, esto es como el tema de la distribución de gas. Estamos desorganizados. Estamos muy desorganizados y no es la culpa de los de afuera. Cuando vos en tu hogar estás desorganizado, cuando en tu casa estás desorganizado, la culpa es del papá y de mamá. No es la culpa del vecino. Empecemos a tomar nuestras responsabilidades. Bueno, Basi, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Yo creo que estamos en un momento muy crítico donde cada quien debe participar de la mejor forma posible en el ambiente que fuere, pero tiene que hacer algo por la sociedad, porque estamos en un estado crítico. Estamos en y estado primero de... tenés que ser responsable de tu propio hogar. Sí. No, y estamos, además estamos en estado de asamblea. Estamos en estado de asamblea como sociedad. Como el que no sabe. Uh-huh. Está continuamente preguntando y diciendo qué hacer sin saber. Uh-huh. ¿Eh? Como los exsecretarios de Energía. Cada uno dice lo que hay que hacer, pero cuando estuvo no hizo. Bueno, Basi, saludame al secretario general y esperemos que se resuelva el tema. ¿Cuánta gente trabaja en el en nuestro en nuestra actividad? Aproximadamente 8.000 trabajadores. 8.000 trabajadores de punta a punta del país en lo que es transporte y distribución de gas. Bueno, dice que Lewis le vendió el 50% de Pampa a dos argentinos. No sé si será cierto que lo vendió, si van a poner el nombre o qué, pero hubo ayer una transferencia de acciones. Claro, si estos genios de las acciones, ¿no? Si estos genios de las acciones son bárbaros para hacer negocio. Ahora, para sentarse en una mesa a decir, como todo empresario argentino, como los, ¿te acordás los capitanes de la industria, todos estos muchachos que siempre están, que parece que fueran, son muy llorones, y no ponen ni bolas, ni tampoco ponen riesgos? Son empresarios muy cómodos, muy cómodo, muy chancho, que se da el gusto de al comprar y vender acciones con semejante quilombo que tenéis hoy en cuanto a distribución, transporte, captación de gas. Este es el problema. Los empresarios siguen jugando a la boludez. Entonces yo los quiero sentar a una mesa, los empresarios, decirle, muchachos, miren, yo no entiendo por qué el kilo de carne en pie está 25 o 30 pesos y ustedes me lo están vendiendo 180. Y con todo lo que significa, todos los costos y gastos, lo que significa, pasa lo mismo. Rubén, ¿o por qué el café valía más caro que el gas? Pero a ver, acá hay un reacomodamiento general. El que permite esta situación es el sistema, no un gobierno. Es el sistema, es el bueno, Estado, jueces, diputados, los muchachos que se toman 3 meses de vacaciones por año y cuando sesionan parece que hicieran el esfuerzo del mundo y no ven a los trabajadores que todos los días salen a reparar a la calle y no se quejan. Este es el punto. Basi, el Estado tiene que organizarse. Tenemos un Estado desorganizado. Te saludo y me convenciste. Voy a gastar electricidad. No, pon el termómetro. Pon el termómetro en tu casa. No voy a gastar gas porque el jefe de gabinete dijo que no hay que pagarlo. Como a mí me gusta pagar las cosas, entonces yo no lo voy a gastar. Por eso, que se acomoden los muchachos. Que se acomoden y hablen menos. Hablen menos y hagan más. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, muy bien. Rubén Basi, de la Federación de Gas de la República Argentina. Tratando de explicar, yo no sé si de pronto a veces la gente que entrevistamos aclara o no aclara las cosas, pero nuestra intención es que ustedes tengan todas las campanas. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA. En permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Ya que estamos en el mundo sindical, con relación a lo que estábamos diciendo del SOMU, la licenciada Gladys Esther González, que es la diputada nacional, que se ha quedado finalmente con el manejo de la intervención de manera inconsulta, y repito, esto es culpa del TRIACA, el Ministerio de Trabajo tiene que tomar cartas en el asunto. Nació en San Carlos de Bolívar el 30 de mayo del año 73 y en el año 2009 comenzó su actividad política. En el 2015 ya estaba prácticamente, después de haber sido diputada en el 2009, lanzada a la candidatura a intendente de Avellaneda por el PRO, cosa que no pudo conseguir. Y fue reelecta como diputada nacional. Del 2003 al 2005 había sido asesora de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretaria además de Acción Ciudadana, y en el 2009 hasta el 2013, que fue reelecta, entonces diputada nacional, y cuando integró la comisión, entre otras comisiones que integró, la Comisión de Asuntos Marítimos, de ahí pegó el salto cuando se enteró que se iba a intervenir el SOMU. Levantó la mano y dijo, yo estoy libre, quiero ir allí. Aparentemente, llegan a un sindicato y se creen que es un botín, que se puede hacer cualquier cosa de un gremio. que el poder político le permite hacer eso. Es un grave error, pero que está siendo permitido paralelamente por la justicia y por el Ministerio de Trabajo. Los dos delegados que habían puesto ya no están, está ella con el poder total en el sindicato, y vaya uno a saber de qué se trata y cómo termina esto. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Qué pasa con Independiente, Rodolfo? Independiente. Sí, dijimos que va a estar buscando un arquero, Mariano Andújar del Napoli, aunque Estudiantes también está adelantado para recuperarlo. Agustín Marchesín, que está en el Santos Laguna, y Damián Martínez del Arsenal de Inglaterra, un arquero que se inició en Independiente. Se va Juan Trejo, no sabe si a Quilmes, a Defensa o a Chicago. Pretenden también a Pablo Pérez y a Germán Conti, el defensor de Colón, que también es pretendido por River y que Colón tasó en $3 millones. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién está? Día de Renzi, Hugo de la Boca. Dos cositas breves. Tengo entendido que el tiro federal, esos terrenos, van a quedar en manos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No, ya están en venta. Ya están en venta. Bueno, hay que estar atento ahí a ver quién compra, quién construye, qué cositas van a hacer ahí, porque siempre pasa lo mismo acá. Y con respecto a la nota que hicieron recién... Mire si nacen en el estadio de Boca, y estaría lindo. Sí, la verdad que estaría fenómeno. Así quedan cerca los dos. Y somos primos, ¿no? De Renzi, y otra cosita. La nota recién me pareció muy buena, en algunas cosas coincido con el señor que habló, y en otras parece que el usuario tiene la culpa de que del consumo de gas. ¿El usuario qué tiene que ver? ¿Estamos subsidiados algunos? Sí. Pero los que tienen calefacción central no somos los de los barrios pobres, ¿eh? De La Boca, Barracas y eso. Y me parece que da la sensación que el usuario tiene la culpa de gastar gas. Yo te soy honesto, yo el gas lo cuido, sinceramente. Me gustaría haberle preguntado si el piloto del calefón lo puedo dejar encendido o lo apago a la noche. El piloto no gasta casi, pero lo del termotanque, la verdad que es una reflexión, porque uno es cierto que uno... Pero, ¿qué serán, del año 60 los termotanques? 60 y pico, 70, ¿no? Sí, aproximadamente. 70, quizás a lo mejor después del 70, 80, qué sé yo. Bueno, aparecieron los termotanques y se colocaban en todo el lado el termotanque. Y el termotanque es cierto, está prendido todo el día para usarlo un rato, ¿no? Pero, pregunto, ¿quiénes son los verdaderos responsables de que acá tengamos siempre problemas? Es el Estado, no, son siempre lo mismo. Las administraciones que hemos tenido, pero además, bueno, mezcló un poco las cosas, pero trató de decir, me parece a mí, que era el sistema, que había que modificar el sistema y demás. Por eso, cuando le pregunté sobre las cosas puntuales del gremialismo, también habló... tal cual somos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros, la verdadera CGT somos nosotros, los otros no sabemos qué son. Es decir, es un poco lo que nos está marcando a cada uno de los argentinos. Cada quien defiende su rancho, ¿no? Sí, realmente coincido en parte de la nota y en otro me sentí culpable, como que no tiene gas. ¿Y quién es el responsable de eso? Es el Estado que tiene que suministrar gas. Y los sindicatos también deberían estar atrás empujando para que las cosas se hagan. Y acá nunca pasa eso. Y otra cosa más, el zoológico. Perdón que mezclo todo, pero me vienen a la mente. El zoológico es otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Qué van a hacer ahí? Yo le tengo mucha desconfianza a esta gente. Ya lo hicieron. Bueno. Hay menos animales. Sí. Y hasta 2.000 personas, porque dice que después les afecta a los animales. Y después lo van a terminar cerrando, van a terminar privatizando y voy a hacer quién se hace un barriecito ahí. ¿Sabe lo que me deja tranquilo del zoológico? Que si siguen así no va a haber gorilas. El gorila es lo que sobra acá de Renzi. Es lógico. No, por todos lados el gorila acá. Chao. Miguel, como decía, sigue siendo confusa la decisión oficial con respecto al SOMU. Y para hablar de este tema tenemos en línea a Orlando Tomás Alfaro, presidente de la agrupación 33 Celeste y Blanca del Sindicato Obrero Marítimos Unidos. Ya Miguel Ángel de Renzi lo escucha en este momento. Bueno, un gusto, Alfaro, buen día. Igualmente, Lorenzo. Bueno, primero y principal, estamos más que preocupados porque hay un desmanejo del sindicato, y más allá de lo que puede haber ocurrido con la administración de Omar Suárez, que es un tema judicial, me parece que el Ministerio de Trabajo se ha quedado dormido en los laureles, porque ha hecho una mezcla entre lo que Canicoba Corral mandó su delegado, el Ministerio de Trabajo mandó el suyo, y por el otro lado aparece una diputada, que es un puesto político, integrante de la Comisión de Asuntos Marítimos de la Cámara, que se queda con el manejo, finalmente ella es la que resuelve todo, la licenciada Gladys González, una mujer que, además, y esta es la preocupación más seria que ustedes seguramente tienen como dirigentes sindicales y como gente de base, trabaja a favor de las empresas porque se hace el convenio más bajo, es decir, ella pide que ganen menos, no que ganen más. ¿Cómo funciona esto? ¿Lo puede explicar? Porque yo la verdad no termino de entender si han tomado por asalto el gremio, si se han confundido, si de verdad este Ministerio de Trabajo mira para otro lado. ¿Qué pasa? Sí, en realidad es un tema muy confuso, porque un juez federal interviene el gremio por el entorpecimiento de las vías navegables y extorsión, o sea, dos delitos, supuestamente lo que dice el juez federal. No sé qué tiene que ver, o sea, apuntaron a tres dirigentes, Caballo Suárez, Jorge Vargas y Rigoberto Suárez, ¿tá? Que son los acusados de estos delitos. Ahora, intervinieron todo el gremio, o sea, intervinieron la parte gremial, la obra social, o sea, no está claro, y nosotros lo hemos chequeado con distintos abogados y dijeron que era una payasada esto, pero bueno, estamos en la Argentina, pero perdón, y esto ocurre. Pero perdón, no es una payasada, es un abuso de poder que está efectuando la justicia por sobre una ley que es la ley que rige las entidades sindicales y que el Ministerio de Trabajo mira para otro lado. Sí, es cierto, esa es la verdad, pero bueno, ahí estamos en este proceso. Yo estuve con el juez. Perdóneme, ¿usted como presidente de agrupación estuvo hablando con la interventora o con alguien ahí adentro? Sí, ya le estaba contando. Primero, fue con el juez. Le pedimos una reunión y le presentamos nuestras inquietudes. ¿Y qué dijo el juez? El juez dijo que era un tema confuso, que es muy complicado, que cada vez que abrían una puerta se encontraban con 20 problema muy complicado, el tema de la obra social, pero yo le dije al juez que, bueno, ese no había sido el motivo de intervención del gremio. O sea, que está bien que, bueno, que ahora se han descubierto un montón de cosas, pero bueno, el juez dijo, lo que queríamos saber en realidad nosotros era el tiempo que iban a quedarse ellos. Y en ese momento ellos, el 18 de febrero, intervienen en el gremio, ya van 5 meses y yo nos habremos sentado con el juez hace 2 meses, o sea, dijo que iba a llevar este complejo no menos de un año. Bueno, fuimos a verlo a Triaca y Triaca nos dijo que le pidió al juez a partir de la intervención 90 días para hacerse cargo de él y normalizar el gremio. No pasó esto. Y la tercera que fuimos a verlo fue con la diputada Gladys González, que fue hace una semana, con las mismas preocupaciones, ¿no? Por el tema de los convenios colectivos de trabajo, donde no participó el SOMU y ya se cerraron. Nosotros jugamos con este tema de los convenios, estamos atados a una escala con los demás gremios marítimos, con capitán y maquinista, estamos a la escala del 55% la maestranza y la marinería en un 48%, o sea que lo que firmen los compañeros, los gremios hermanos, nosotros vamos atados ahí, pero que participar no participamos. Nosotros como dirigentes, que no podíamos porque acá hay una sola manera. Orlando, hay una cosa mucho más grave. Cuando se van el delegado de trabajo y el delegado que pone Coricó Gorral, sí, los dos denuncian, y hay declaraciones periodísticas, los dos denuncian que se pelean con la diputada porque la diputada dijo que no podían ganar lo que ellos estaban pidiendo, que era más, y la diputada firma lo que le piden los armadores o lo que le piden los empresarios, y además denuncia que tiene protección de ellos, a tal punto que 2x3 aparece en Clarín algo que la protege a ella o que la da a entender como que están haciendo una gran investigación, etcétera, etcétera, cuando mezclan las cuestiones judiciales con las cuestiones gremiales, porque el convenio colectivo para un aumento es una cuestión gremial, no es una cuestión judicial. Sí, bueno, no, pero no firmó nada ella, nosotros estamos atrás de eso. Ella no puede firmar. En este caso nadie hoy puede firmar porque el mandato de los de la comisión anterior finalizó el 16 de mayo. Claro, está caduco. Está claro, quedó acéfalo el gremio. Ahora, la única manera, y lo dice la ley, que podemos estar representados es a través de una asamblea de trabajadores, que es lo único que nos queda. O de un congreso, sí. O de un congreso con los delegados que tienen mandato. No, ninguno tiene mandato. Caducó todo el 16 de mayo. No. A ver. Sí. Hay dos escalas. Una, el llamado de elecciones que hizo Suárez, que había anticipado el llamado de elecciones, esa no es válida. Pero la anterior todavía tiene vigencia, todavía no terminó, me parece, ¿no? Sí, terminó el 16. ¿También se venció ese plazo? Claro, entonces esa era la preocupación nuestra. Porque claro, por ahí, claro, de repente, al vencerse los dos plazos, tendría que haber un normalizador del Ministerio de Trabajo. Claro, y convocar una asamblea de trabajadores para que sean los trabajadores que representen a los mismos trabajadores, nos representemos nosotros mismos, que es lo que dice la ley, ¿está? No nos puede representar nadie nosotros que no sean los trabajadores, al no haber... ¿usted asegura que no firmó el convenio que... No, porque nosotros estamos atentos a eso, porque en la primera que nos enteramos... Y se lo dijimos, y reconoció que ella no podía hacer nada. Bueno, le digo, por nosotros hay muchos trascendidos, que usted se sienta... Todo lo que usted nos dijo de Reggie, lo sabemos, ¿está? Inclusive me han llamado por teléfono, me han dicho, ojo, que la diputada anda diciendo esto, que va a hacer esto, que ganamos mucha plata. Bueno, son todos trascendidos, porque al final no pasó nada, ¿no? Porque me están diciendo de distintos lugares, ustedes están representando, vamos a decir a la gente que está escuchando, que... No quiero que se ofenda a ningún gremio, pero si no representan al 80% de la marina mercante, está cerca, ¿no? El SOMO tiene una fuerza muy importante dentro de lo que es mover un barco en la Argentina. Y es el gremio mayoritario en la actividad. Claro, por eso digo. Entonces, no se trata de cualquier cosa, porque estamos hablando de un hecho de que puntualmente tiene la obligación, primero la ley de entidades gremiales está obligando a que se normalice, eso es aparte, pero digo, pero además estamos hablando de un gremio, de una herramienta fundamental, y yo veo que han aparecido, más allá de cuestiones personales que puedan tener y acusaciones judiciales que pueda haber sobre el ex tesorero, sobre el ex secretario general o lo que fuere, que es una causa judicial, han aparecido una especie de sostenimiento, como que apoyan la intervención en los medios de prensa, y hay una protección velada a una parte, que es la diputada. Es decir, que se quede la parte política y que siga. Y esto no es así, porque si se tenía que quedar alguien, en todo caso era el de trabajo. Sí, no. Lo charlamos con la diputada y por lo que pudimos, porque algo de esto hemos aprendido, ¿no? Cómo se explayó la diputada, no, yo creo que cambió el rumbo, y que es muy probable que le pase a trabajo el tema nuestro, y bueno, a partir de ahí se empieza a normalizar el gremio, ¿no? Yo no creo que pase más de un mes, dos meses, vamos a tener fecha convocatoria de elecciones, ¿eh? Ahora, yo le hago una pregunta, porque como sé que hay inquietudes en las bases, sé que ustedes están tratando de controlar también eso, había gente que quería ir directamente a quedarse dentro del gremio, porque... les corresponde a ustedes, les pertenece a ustedes, y son ustedes los dirigentes los que los están frenando. ¿Sabe eso la intervención? No, nosotros le dijimos, mire, diputada, nosotros hasta ahora no golpeamos el parque de afuera, no la insultamos, no la agraviamos, porque nos han dicho de varios lugares que nos mantengamos al margen, porque el mismo juez nos dijo que era un tema judicial federal y muy complicado, y no queríamos entorpecer en la investigación. Bueno, hasta ahora hemos cumplido, van 5 meses. Nosotros pensamos como los compañeros esos que se quieren meter adentro, es nuestra casa, ¿quién nos va a prohibir nosotros? Y se lo dijimos. Hoy venimos como en son de paz, pero así como éramos 9 o 10 compañeros que participamos, éramos del interior del país que convocamos para que participaran y lleven verdaderamente, no de comentarios, sino hablar directamente con la diputada, y los compañeros llevaron eso al interior. Nosotros, hoy, como estamos hablando con ustedes, si queremos no nos vamos más, diputada. bueno, se sonrió y nos dijo, son bravos. No, no somos bravos. Le digo, nosotros no participamos en una paritaria. Le digo, los compañeros de la pesca, le digo, salieron en la zafra esta del langostino con un dólar del 78%, con un aguinaldo que le pagan lo que quieren, están trabajando más allá de las 12 horas, y con qué aumento salimos? O sea, estamos hablando con Orlando Tomás Alfaro, que es el presidente de la agrupación 33 de los trabajadores del SOMU. El SOMU está acéfalo, el Ministerio de Trabajo no toma la determinación de mandar urgente un delegado normalizador porque se vencieron los congresales anteriores y se anuló la elección que había convocado Suárez anticipadamente. Por lo tanto, no hay autoridades en el sindicato, lo que hace que se ponga en riesgo todo. Le pregunto, porque hay mucha gente que se ha nombrado por parte de los tres delegados en su momento, nombraron empleados de prensa, nombraron gente en la obra social, nombraron en todas partes hay gente que fuera del gremio, digamos. ¿Tienen idea cuánta gente está trabajando que con esta intervención? Sí, le preguntábamos, pero bueno, en realidad no nos supo contestar. Que iba a poner, lo único firme nos dijo que no iba a poner uno o dos abogados en cada sección o seccional, que hoy no lo hay. En realidad lo único que ellos intervinieron fue Capital Federal. Y hasta por ahí nomás, porque los ex dirigentes del caballo siguen mandándolo afuera, siguen embarcando. O sea, corríjame, están a la deriva. Están a la deriva, correcto. O sea, no es clara la intervención. O sea que es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza porque es una intervención política. La justicia, en lugar de aclarar, por lo que yo he dado como información de la sala primera, ha oscurecido, porque la sala primera castiga al juez en el fallo. Sí. O sea que Canicova Corral no esclareció nada, oscureció. Y por el otro lado, el Ministerio de Trabajo es lerdo. Entonces me parece que a ustedes les va a ser muy difícil parar a los trabajadores, ¿no? Sí, no, se lo dijimos, se lo advertimos, nosotros hicimos lo que pudimos hasta ahora. Ahora, a partir de ahora, si no vemos que se norme normalizadores para que esto en realidad lleve a una convocatoria de elecciones y que los compañeros elijan a su representante, como dicen la mayoría de los compañeros, y vamos a ir a buscar nuestra casa. Ahí nosotros fuimos usurpados, así, es clarito, pero bueno. Si tiene que ir alguien preso, que vaya, y si no, bueno, pero el gremio de los trabajadores, así que nos tienen que entregar. Pero que lo judicial es judicial y lo laboral no se puede mezclar, y entonces me parece que no hay una confusión, hay una intención. Me dijeron que hay mucha gente contratada, que le están pagando sueldos que llaman la atención. Usted me parece que más, usted lo sabe y es demasiado prudente en la charla que tiene conmigo. Entonces yo lo que le estoy diciendo es que en este momento esto que estamos manteniendo al aire de forma pública, que estamos haciendo público, que llegue al Ministerio de Trabajo y que Triaca tome decisiones de una vez, porque la verdad es que es el único que puede tomar una decisión concreta de mandar un delegado normalizador, si no quiere mandar un triunviro, que mande lo que él quiera, pero tiene que ser alguien que represente al Ministerio de Trabajo como marca la ley. Sí, esos son los pasos que a seguir, pero bueno, esperaremos, qué sé yo, esta semana y bueno, y después veremos. Lo que nos pidió la diputada es que esperemos a ver si el juez convocaba al Ministerio de Trabajo, pero ahora viene la feria judicial, claro. Y vio cómo es esto. Pero bueno, esperaremos 10 días, no sé, una semana más, y bueno, vemos lo que hacemos. Nosotros estamos caminando por todo el país en tanto y cuanto podemos, y los compañeros los tenemos ahí, estamos sí, muy atento a lo que pase. Parándolo. No, dando explicaciones. No, bueno, pero parándolo de alguna manera, porque si los compañeros toman la decisión de ir a tomar el sindicato... Iremos a la cabeza con los compañeros. Ya sé, pero le quiero decir que tienen que entender que ustedes están poniendo la voluntad, porque como bien dijo recién, esto es de ustedes, no es de otros. Correcto. ¿Eh? Sí. Tal cual usted lo dice. Orlando, gracias por atendernos. No, a ustedes por llamar. Adiós. Orlando Tomás Alfaro, el presidente de la agrupación Celeste y Blanca 33 del SOMU. Un escándalo en el SOMU, nadie decide nada. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina, nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dattarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Noticias de las 9 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. 5 grados 8 décimas en la hora 9 en el territorio argentino. La temperatura se marca en la ciudad. La situación del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos en verdadera acefalía. La inacción del Ministerio de Trabajo y el vencimiento de los plazos legales más la anulación jurídica de un llamado a elecciones hace que no haya autoridades y que haya una intervención política de una diputada del PRO que quiere decidir a su antojo. Gladys Esther González, la diputada a cargo del SOMU, acuerda con los empresarios para que el salario de los trabajadores no vaya en el aumento, pero según se termina de confirmar por el presidente de una de las agrupaciones internas del SOMU, no ha firmado nada porque no puede firmar nada. Sin embargo, tiene cobertura de prensa de los empresarios. Un minuto pasa de la hora 9 en el país. Para mañana, la temperatura está estipulada mínima en 5 grados, máxima en 13. Para el día viernes, 6 de mínima y 15 de máxima. El viernes asumirá la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino como miembro de la Comisión Normalizadora el presidente de Belgrano de Córdoba, Armando Pérez, estará acompañado de 3 miembros más y dijo públicamente que va a hablar con Bilardo, con Basile y con Menotti. También que va a consultar a Chelinski, que fuera muchos años técnico de su club en Córdoba. El jefe de gabinete dijo que no hay que pagar la factura de gas. Confirmó Macri que va a estar presente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La candidatura de la canciller argentina Susana Malcorra a la Secretaría General de Naciones Unidas entra esta semana en una etapa de definiciones. Marín dijo ayer en un programa de televisión que la industria del fútbol requiere que el Estado no se haga cargo de ese deporte. allanamientos en la provincia de los Rodríguez A, en San Luis, por el caso de la corrupción de López, allanaron y vieron papeles de obras sobre sobreprecios cuando la Nación, con el gobernador saliente Poggi, hizo un acuerdo para terminar un tramo de una ruta. Se mueve activamente el grupo Clarín para volver a tener los derechos del fútbol. Mientras tanto, torneos y competencia que tiene varios de sus dirigentes presos y procesados por cohecho para volver a televisar el ascenso. El festival de Dale que va. Cayó el consumo durante el mes de junio, casi un 7% en los diversos rubros. Bielicki y Wernstein entran a transportar gas. Marcelo Bielicki, el dueño del grupo inversor Petroquímica, que controla, entre otras, Petroquímica Cuyo, compró Petrocren por 184 millones de dólares en febrero pasado y ahora va a pasar a manejar parte, 50%, de las acciones de Pampa Gas del inglés Lewis, donde durmió el matrimonio presidencial. Marcelo Midling, que maneja Pampa Energía y que ya era dueña de la mitad de la firma que controlaba la empresa, con la compra de Petrobras suma la otra mitad y estaba obligado a vender entonces una participación. Y aparece Gerardo Weinstein, cabeza de grupo, que también es accionista de Telecom y que ingresó al negocio de una participación minoritaria y es socio con el fondo de inversión EMS Capital de los Estados Unidos. Los tres se pusieron de acuerdo en una reunión en la sinagoga de la calle Libertad. 9:06, el deporte por Belgrano. En Boca, el delantero Andrés Chávez, que no iba a ser prioridad para Guillermo Barros de Chelotto, fue cedido al San Pablo de Brasil a préstamo por un año al equipo del Patón Bauza. 300 mil dólares para Boca, otro tanto para Banfield, que posee el 50% del pase, 4 millones si lo quieren definitivo. También iría a Brasil Nicolás Colazo. Daniel Díaz no piensa irse y mantendría su contrato hasta mediados del año 2017. El uruguayo Nicolás Lodeiro todavía no cerró su operación con el Seattle de Estados Unidos y continúa entrenándose, en tanto que el arquero Agustín Orión ahora evalúa la posibilidad de dar por finalizado su ciclo en Boca. Boca está buscando arquero, tiene varios candidatos. Uno es el arquero Fernando Muslera, el uruguayo, que se va del Galatasaray de Turquía. Otro es Agustín Marchesín, argentino del Santos Laguna. Otro es el arquero de la selección nacional, Sergio Romero. Y otro es el veterano Willy Caballero, 37 años, es arquero del Manchester City. En Racing, Gustavo Bou no hizo trabajos con pelota por sufrir una metatarsalgia. Esto es una inflamación en un dedo del pie izquierdo. El presidente Víctor Blanco dijo que hay un 50% de posibilidades de que llegue el delantero Gonzalo Vergesio. Hoy está jugando en el Atlas de México. El dirigente dijo que continuarán las conversaciones. También está buscando arquero y también pensó en el uruguayo Fernando Muslera, además del argentino que ataja en el Inter, Juan Pablo Carrizo. Primer entrenamiento en Racing para el marcador lateral Emanuel Insúa. Hoy a las 10 de la mañana, otro amistoso, será el cuarto de pretemporada para Racing, en este caso frente a Sarmiento de Junín. Hoy a las 15, amistoso en Santa Fe, Unión de Santa Fe con Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, que es el próximo rival de River en Copa Argentina. Esto va a ser a fin de mes. El miércoles, Unión va a jugar con Montevideo Wanderers de Uruguay y el 3 de agosto, otro amistoso con Instituto de Córdoba. Comienza hoy a definirse la Copa Libertadores de América 2016, partido de ida de la final en Quito, donde en 4 horas se agotaron las entradas para ver a Independiente del Valle Terán, el representante ecuatoriano, en el partido de ida frente a Atlético Nacional de Medellín, Colombia. El árbitro será el paraguayo Enrique Cáceres. El local anuncia en el arco al paraguayo Librado Ascona, a Cristian Núñez, Caicedo Mina y el uruguayo Emiliano Telechea, Orejuela, Risotto, Brian Cabeza, Junior Sornosa, Julio Angulo, José Angulo y la dirección técnica del uruguayo Pablo Repeto. Por Atlético Nacional de Medellín, el argentino Franco Armani en el arco, después Bocanegra, Davinson Sánchez, Enrique Farid Díaz, Arias, Sebastián Pérez, Berrío, McElney, Torres, Marlos Moreno, que reaparece, y el goleador Miguel Borja hizo los 4 goles de distancia semifinal. Este partido, este equipo lo dirige técnicamente Reinaldo Rueda. La revancha el próximo miércoles en Medellín. Allí va a estar dirigiendo Néstor Pitana. Será la 7ª vez que un argentino va a estar dirigiendo esta instancia de Libertadores. Ya lo hizo Horacio Elizondo en 2002, 2005 y 2006, Héctor Baldassi en 2008 y 2010, Sergio Pesota en 2011 y el mismo Pitana en el año 2013 en una de las finales de Atlético Mineiro con Olimpia de Paraguay. En el plano internacional, el Sevilla ganó la Continental Challenge Cup, aquí le decían Recopa cuando la jugó River, le ganó a Independiente Santa Fe de Colombia, que fue el campeón de la Sudamericana. Sevilla en su condición de campeón de la Europa League. Se jugó en la madrugada de la Argentina en Orlando, en los Estados Unidos. Ganó el equipo español que dirige Jorge Sampaoli, con goles del ucraniano Yevgeny Konoplyanka y de Kevin Gameiro. Esto fue en los primeros 20 minutos de partido. Después descontó para el conjunto colombiano José Moya. Hoy, otro amistoso internacional, el Real Salt Lake de Estados Unidos frente al Inter de Italia. En otros cruces, el San Petersburgo de Rusia le ganó al Mónaco de Francia 3-1. El Eibar de España, Real Unión, también español 1-0. Y empataron 3-3 el Basel de Suiza y el Wolfsburgo de Alemania. En Liga Nacional de Básquetbol, San Lorenzo, el último campeón, compró al alero Gabriel Deck de Quimsa de Santiago del Estero. Por su parte, justamente Quimsa arregló para la temporada 2016-2017 la continuidad del estadounidense David Jackson. A una semana de la carrera de Termas de Riondo del Mundial de Turismo, que está encabezado por el bicampeón de la categoría José María López, Pechito llegará a Buenos Aires y el domingo 31 a las 11 de la mañana, previo a los 200 kilómetros de Buenos Aires del Super TC 2000 en el autódromo, girará con un Citroën CLC para que es justamente una de las máquinas del Mundial de Turismo. Luego recibirá una placa en reconocimiento por su exitoso paso por la categoría. El sábado 30 tomará también parte con su vehículo de una caravana por calles porteñas. Y el domingo 31, entre las 14 y las 17, Pechito López encabezará una movida solidaria en Fuerte Apache, donde se juntará con chicos del barrio, charlará sobre la importancia de la práctica del deporte y entregará una importante donación. 9 de la mañana, 12 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Diego. Muy feliz cumpleaños, querido y admirado Walter Ríos, uno de los grandes ejecutantes de bandoneón de nuestra música nacional y popular, que ha recorrido todo el mundo y que es un exquisito y polifacético bandoneonista, compositor, arreglador y director. Nació en en el pueblo de San Eduardo en 1942. Empezó sus estudios a los 4 años de edad con su padre, don Santo Ríos. A los 6 años ya se había subido a los escenarios con la orquesta de su padre y en años después, en Rosario, comenzó a estudiar con el maestro Antonio Ríos. Después tocó en una orquesta llamada Orquesta Maipo en Venado Tuerto y en 1960 llegó a Buenos Aires e ingresó en el Conservatorio Nacional de Música y después integró varias orquestas típicas. Fundador del Tango Trío, cofundador del Quinteto de Música de la Ciudad de Buenos Aires, se ha presentado alrededor del mundo, ya sea con el Walter Ríos Quinteto, Walter Ríos Sexteto, junto a Ricardo Domínguez con el inolvidable dúo de guitarra y bandoneón, como solista de bandoneón con prestigiosas orquestas sinfónicas, como El Pueblo Joven, con la orquesta de Astor Piazzolla, haciendo María de Buenos Aires, de Piazzolla y Ferrer, y con la Orquesta Sinfónica de Finlandia, junto a Susana Rinaldi. Ha recibido numerosos premios y es reconocido en todo el mundo. Hoy cumple gloriosos 74 años y con su mágico bandoneón sigue recorriendo el mundo. Y lo escuchamos haciendo de Enrique Cadícamo y Juan Carlos Cobián La Casita de Mis Viejos, que en su fuelle mágico suena de esta manera. Walter Ríos, dos magos, Walter Ríos y Juanjo Domínguez en guitarra, La Casita de Mis Viejos. 9 de la mañana, 17 minutos, 5 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor de Rensis. Sí. Buenos días, Tito Luna, acá de Ciudad Evita, partido de La Matanza. No, quería recordar un hecho un hecho triste para que tomemos un poquito más de conciencia. El viernes pasado murieron carbonizados dos nenitos en Florencio Varela, en una casita de madera, una pieza de 3x3. La nena tenía 4 años y su hermanito 5. La mamá había hecho un fueguito para calentarse y había salido para trabajar. Y yo digo, la indignación que hay, yo digo que los mató la pobreza, la marginación, la precariedad, los ojos sordos de los que gobiernan, los que roban bolsas de dinero, los que tienen caja fuerte y nunca laburaron, gente de mi iglesia católica que andan con coches de alta gama, los intendentes que no caminan el barro, y el piripipí de los programas de televisión, esos mediáticos que la saben toda, por favor. Los mató la desidia reinante. Y otra cosita, señor de Renzi, me duele ver hace muchos años cuánta gente hay durmiendo en la calle, especialmente frente a la estación Constitución. Hay cualquier cantidad de chicos durmiendo en la calle y nadie hace nada. Gracias, señor de Renzi. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién está en línea? Sí. En 1810, en Bogotá, en Colombia, se rebelaban contra el régimen colonial y declaraban la nulidad de las autoridades españolas el pueblo de aquella capital de Bogotá. ¿Quién está? No hay nadie, dale. Hola. Hola. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Un día como el de hoy, de 1858, nacía Juan Bucetich, el creador del sistema de identificación por huellas datiloscópicas, cuando era jefe de estadística de la policía de la provincia de Buenos Aires. Un invento argentino. El silencio en radio, que ¿cómo lo llenamos? Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. ¿Te acuerdas que en una época los militares decían el silencio, salud, Diego, para hacer campaña contra los bocinazos? Los argentinos somos... Bueno, no, como era humanos y no me acuerdo. No me acuerdo la frase, esa también. Derechos y humanos. Derechos y humanos. No, pero eso fue después. Eso fue después, eso fue de Manrique, esa frase. Ahora, lo que vale la pena que en radio los silencios no existen. Vos tenés que estar siempre diciendo o haciendo algún sonido. Bueno, hoy es el aniversario de la muerte del inventor de la radio. Y sin embargo, en el mundo pasa desapercibido, ¿no? ¿Cómo lo podemos poner a Guillermo Marconi, el ingeniero italiano que inventó la radio? Murió un día como hoy de 1937. Habría que hacer un homenaje en la radio, ¿no? Habría que hacerle. Tendría que ser el día de la radio en el mundo entero. No, nadie se acuerda de Guillermo Marconi. O algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que lo confunden con el locutor y violinista argentino. ¿Sí? ¿Quién está? Señor de Renzi, Alberto de Morón, ¿cómo le va? Usted llamaba recién. Mire, ¿llamaba recién por un celular? Bueno, se cortó. No, pero llamaba usted recién, ¿no? Sí, sí, se celular, cortó. ¿Por un celular? Es un celular, pero estoy hablando afuera. Sí, dígame. Yo veo que todas las personas que llaman están siempre machacando sobre cosas que ya las sabemos. Por ejemplo, el tema de la corrupción, todo eso está súper agotado. Pero el tema para mí principal es no volver a tropezar con la misma piedra. Por ejemplo, en un matrimonio, cuando un integrante de ese matrimonio es un descontrolado, está el otro para controlarlo. El caso de Kirchner era un hombre controlado y él tenía controlada a la mujer. Después, cuando ella se quedó a cargo de la presidencia, fue un descontrol tan grande, tan espantoso, y ahora el peligro es que ella vuelva al poder algún día y está como única opositora válida. Yo tiemblo de que esto vuelva a llegar a ocurrir, porque estamos pagando no una fiesta, una bomba atómica que tiró esta mujer. Gracias, señor de Renzi. Sí, ¿quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. Si usted me permite, me quiero referir a esto. Si usted encuentra 400 pesos en un mostrador, va a un comercio y encuentra 400 pesos en el mostrador, ¿se lo devuelve al dueño, al mozo, a quien sea, o se lo lleva a su casa? No, me parece que yo hago como este famoso que se lo llevó. Qué vergüenza, pero después porque la cámara lo vieron, lo devolvió. Y lo más triste de todo esto es que los panelistas, amigos de él, lo defienden. Dicen, no, es una persona solidaria, es una persona que hace mucho bien, pero no me importa a mí lo que hace. Yo quiero ver lo que hizo, qué vergüenza. Ahora, usted se da cuenta, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que yo hablaba hoy temprano, que el hombre puso el pie en la luna, pero lo más importante fue la televisión que se veía en directo. Si no hubiera sido por las cámaras... Exacto. Usted no hablaba de esto. Si no hubiera sido por las cámaras, no sabíamos lo de la Rosadita. Y si no hubiera sido por las cámaras, no sabíamos lo del convento. Quiere decir que a medida que el hombre tiene en la imagen la demostración, le gana las palabras, porque una imagen vale más de 100 palabras, entonces... La justicia y la sociedad condena por lo que se ve y no por lo que se dice, por lo que se hace. Claro. Qué cosa rara que somos, ¿no? Pero lo más triste de todo esto es que los compañeros, los colegas, le decían, no, es una buena persona, pero es una buena persona, pero robó. Si no lo ven las cámaras, no lo devolvía. 400 pesos. Cada vez tiene más razón el presidente uruguayo, el expresidente de Reci. ¿Qué le parece? Yo no coincido para nada. Gracias por el espacio. ¿Quién está? Ángel. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Buen día. ¿Quién es? Estela Fabrici, Miguel Ángel, la autora de Lluvia del Alma, que es multipremiado y está esperando ver todavía la segunda tirada. Mira, yo te quería decir que, bueno, hace 30 años de la democracia, me acuerdo de las notas para Perfil y otros medios a la mujer de Lanusse, cuando Videla también estaban ahí obligándonos a hacer notas con la... Yo ayer cuando lo veía a Marín en Intratable me acordaba de cuando él organizó en Radio Belgrano un programa donde el general Camps era columnista. Ajá. Bueno, sigamos. ¿Me estás escuchando, Miguel Ángel? Sí, sí. Quería darle un gran beso a mi amigo de toda la vida, tu colaborador Diego Carbone, y ojo, porque cuando lo besan a Carbone se enamora, así que no hay que darle muchos besos. Ajá, si la gente se besara más, como decía Galán, se quisiera más. Bueno, la democracia tiene 30 años nada más, es como una nena de 3 años, tenemos que cuidarla mucho. Y ayer partió Carlos Gorostiza, que junto con Dragún fueron los principales impulsores de Teatro Abierto. Aunque no se animaba Carlos, lo incentivó mucho Dragún. A ver si pueden salir el libro Lluvia del Alma de una buena vez, porque este año fue la primera vez que no se presentó en la Feria del Libro, porque dijeron que no había presupuesto, no se puede creer para un premio Borges, entre otras cosas. Bueno, pero así pasan las cosas, a veces cuando los libros se venden, se agota una edición y después los editores les cuesta sacar otra vez el mismo título. Bueno, un saludo. Sí, pero un de la beso mañana, grande. 27 minutos, 5 grados 8, ¿quién es? Omar de Quilmes, buenos días. ¿Qué dice? Ayer yo justamente, referente al tema del gas, hablé sobre las cuencas realmente de la riqueza que tenemos gas. No somos un país gasífero, pero que tenemos gas. El Departamento de Estados Unidos, como dice usted, o realmente la información que tiene, la Argentina tiene estimativamente más de 774 billones de pies cúbicos, llamados TCF. Ahora, en las cuencas de Neuquén, Comodoro, Salta, Mendoza, Jujuy, y lo que yo quiero destacar es la zona de Neuquén, donde está la Vaca Muerta, donde realmente tenemos ahí el secreto. ¿Dónde está la base china? ¿Eh? ¿Dónde está la base china? Exactamente. Y bueno, pero el New York Times publicó en su oportunidad que ese secreto que acá prácticamente no sale a la luz desde el gobierno anterior,

Christian Nick como invitado destacado de la Feria Internacional del Libro, considerado que es un hombre que se ha dedicado a plagiar permanentemente a otros autores. Lamentamos también que un vocero de la Federación Internacional del Libro del 2016 haya minimizado los cuestionamientos a Nick, expresando que en el mundo de los egos siempre hay pleitos y que no tiene ninguna sentencia judicial ni nada parecido, agrega el pronunciamiento de los peruanos. Con tales argumentos se pretende hacer pasar como problemas personales lo que es una reivindicación del respeto al trabajo ajeno y a la ética del oficio, asunto que no necesitan de una sentencia judicial para ser discutidos y afirmados. Las acusaciones de plagio contra Nick son recurrentes. El 7 de marzo, quiero decirles, del 2014, Quino escribía en la revista Orsay, atento al silencio guardado por el dibujante Christian, y le pone el apellido, Dosubunovsky, King, conocido como Nick, el diario La Nación, a mi pedido de que publicaran en forma conjunta la tira de la serie Mafalda y la de Gaturro, suplo tal omisión, reproduciéndola por este medio con el objeto de ponerlas a consideración de los lectores, manifestando públicamente mi desagrado por sus similitudes más que evidente. Es decir, que Quino ya lo había acusado en la Argentina, además de los peruanos. Los Mitres tienen un dibujante que parece que le gusta copiar a otros. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, nos quedan River, Boca y San Lorenzo. ¿Qué tenemos de esos clubes, Rodolfo? River, Boca y San Lorenzo. En River el tema es Marcelo Larrondo, compite para tenerlo entre Bolonia, el Alavés de España y la Universidad Católica de Chile. Busca un zaguero central, pero tiene varios candidatos, pero Gallardo quiere un zurdo y sigue insistiendo por el uruguayo Polenta. En Boca, decíamos, Andrés Chávez no sigue en el club, se va a préstamo al equipo que dirige Bauza en Brasil, el San Pablo, también se va a Colazo. Y Nicolás Lodeiro todavía no arregló con el Seattle de los Estados Unidos y tiene cuatro arqueros a consideración para incorporar uno. Esto haría que también se vaya del club Andújar. Orión, en el caso de Independiente, tiene también candidatos arqueros: Andújar del Napoli, Manchester del Santos Laguna y Damián Martínez, que juega en el Arsenal de Inglaterra. Le interesa el volante de Boca, Pablo Pérez. Los diarios que dicen... Por ejemplo, en San Juan, producto de la inflación y los tarifazos, bajó en este semestre el 30% la venta de naftas. La Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia señala que la gente ha optado por cargar menos el tanque del vehículo y buscar otras alternativas para viajar. Y en Misiones, el Ministerio de Salud anunció una nueva víctima de la gripe A. Hasta el momento son 13 y hay 25 personas en estudio, mientras que las autoridades siguen remarcando la necesidad de vacunarse a aquellas personas que estén en los grupos de riesgo. Diego, lo último. Te dejo una frase que sigue siendo de actualidad pese a que tiene muchos años, que dice: la libertad necesita ser conquistada y conservada por la conducta digna y perseverante del mismo pueblo. Y si éste, en vez de merecer o exigir con entereza gobiernos libres y honrados, se presta dócilmente a la explotación de pequeños círculos o de sugestiones personales siempre peligrosas, tendrán el gobierno creado por su ineptitud y por su cobardía. Es decir, tendrán el gobierno que merezca su propia indignidad. Esto lo dijo Leandro N. Alem, el creador del radicalismo. El creador del radicalismo. Bueno, y obsérvese que por allí, Arnoldo Toynbee, un historiador inglés masón, dijo: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y la verdad... lo vamos a corregir al masón. Yo creo que cada pueblo tiene el gobierno que se le pare. Nosotros nos parecemos a nuestros dirigentes porque nuestros dirigentes no salen de un repollo, nacen de la sociedad que nosotros formamos, así que cada quien tiene que darse cuenta de lo que nos está ocurriendo, de lo que nos está pasando, porque es un espejo. Los gobiernos que hemos tenido es consecuencia de cómo somos como sociedad. Por eso, aquel constructor de ideas y hacedor de obras y realizaciones, no le bastaron 120.000 obras públicas, sino que también nos habló de la comunidad organizada. Chau, hasta mañana a las 6. Radio Belgrano, AM 650. Comprometidos con usted. Comprometidos con usted. Comprometidos con la verdad.